En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...34 minutos los que pasan de la una de la madrugada, que comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Un lujo y un honor sentarse donde acaba de estar José Ramón de la Morena, una de las grandes novedades de esta temporada con el Transistor. Todos los días lo tenéis y lo podéis escuchar entre una y media, al final una y media, entre 11:30 y una y media. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica esta noche, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Este es nuestro sumario. Y hoy os hablamos, entre otras cosas, de uno de los hombres más fascinantes de la historia, Leonardo da Vinci. Y uno de sus cuadros emblema, uno de sus cuadros más fascinantes y más extraños, La Última Cena. Sobre este cuadro hablamos y lo haremos con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Así es, Mario Taddei, así se llama el experto que ha revelado esta semana en medios italianos que tras 15 años de investigaciones ha podido determinar finalmente qué es lo que se oculta detrás de La Última Cena, uno de los cuadros más insignes, tú lo has dicho, de Leonardo da Vinci. Y se ha averiguado ya por qué no llevaban pintado alrededor los apóstoles o los discípulos, algo como en todos los cuadros. Esa es una de las hipótesis para las que Mario Taddei ha invertido la friolera de 15 años. La verdad es que una vez uno lee el informe, pues se queda un poco patidifuso, porque a lo mejor esperaba un poquito más, ¿no? Algo más sustancial. Pero da juego, sobre todo, a especular acerca de las muchas cosas que se han dicho sobre este genio renacentista y, sobre todo, a su pertenencia o no a las sociedades secretas. Con Josep Guijarro, también con Juan José Sánchez Toro, con Manuel Carvial, que tiene respuesta a esa incógnita. Tenemos a Tertulia Zona Cero esta noche, una tertulia que será fantástica y fascinante. Y también lo será una de nuestras nuevas secciones. Comenzamos hoy el juicio, la historia, con una de vuestras favoritas y nuestras favoritas, tan sabia como divertida, Ana María Vázquez. Hoy se va a estar ahí con nosotros todas las semanas. Hoy nos va a hablar de la costilla de Adán. Como siempre, genial. Os recomendamos escucharla porque no os vais a arrepentir. Y en Ecos del Pasado, Laura Falcolara nos habla de la Granja Bell. Hasta allí nos vamos con ella, en el corazón, en Tennessee, en el corazón de Estados Unidos, porque lo que ocurrió en este lugar es terrorífico, es estremecedor. Y en la era digital hablamos de una de las filtraciones que ha afectado a uno de los gigantes de la tecnología, a Yahoo. Nos contará Sevillano cómo se ha sabido de una información y de una serie de datos que han perjudicado a Yahoo y que han hecho que pierda en la bolsa nada más y nada menos que 1,000 millones de dólares. Estos son nuestros contenidos, hay muchas otras cosas que las descubriréis desde ahora mismo. Pasan 38 de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con Josep Guijarro, Juan José Sánchez Oro y Manuel Carvallal, que nos cuenta. Manuel, dentro de muy pocos días, hoy ha sido actualidad el Vaticano, ha sido actualidad Roma por el nombramiento de una serie de cardenales, de una serie de purpurados, entre ellos un español, pero es que dentro de muy poquito tiempo se van a reunir ahí nada más y nada menos que 300 hombres, 300 exorcistas que dicen luchar contra la fuerza de Satán. Sí, vuelve a celebrarse un encuentro de la Asociación Internacional de Exorcistas, a partir del próximo 24 de octubre, el próximo lunes 24 de octubre, casi 300 exorcistas de todo el mundo se darán cita en el Vaticano para aunar esfuerzos en su lucha contra el maligno. Así es como lo definen. A mí esta noticia que me he encontrado en Religión Digital, donde se mencionan las declaraciones de distintos exorcistas y de lo que es más preocupante, de algún psiquiatra, de algún médico psiquiatra, alabando el trabajo de estos exorcistas, me produce la misma sensación, si os soy sincero, que cuando escucho a muchos ufólogos hablar del fenómeno ovni o cuando escucho a muchos investigadores hablar de parapsicología, ¿no? La sensación de que es un tratamiento banal, superfluo, sin profundidad, porque el planteamiento que tienen estos exorcistas, o sea, ellos desde hace unos años primero organizaron la Asociación de Exorcistas de Italia, escribiendo a todos los cardenales para resaltar la problemática del aumento del culto al diablo y de las prácticas satánicas en el mundo, lo que implicaba el aumento de las posesiones diabólicas. Y cuando los escucho hablar sobre satanismo, igual que evidentemente el fenómeno ovni es algo real, pero en mi humilde opinión la mayoría de las cosas que yo leo me parecen simplistas, banales, que no profundizan, cuando se habla del culto al diablo, de la demonolatría, que es un fenómeno real, que existe. Pero claro, tan real como, por ejemplo, que nos lo comentabas antes, no tiene explicación y son tremendas, por ejemplo, las experiencias vividas por un exorcista español, por el padre Solá. Claro, el problema... ¿Qué fue lo que vivió él? El padre Solá, lo que me comentó a mí poco tiempo antes de morir, él era exorcista en Barcelona, a pesar de que él, el primer exorcismo que él presenció fue en Zaragoza, y el más espectacular que no ofició él, pero que él estaría presente en una de las sesiones, fue en París. Él decía que había presenciado fenómenos físicos, que es lo que no se suele ver en casi ningún caso de exorcismo, salvo en las películas americanas, ¿no?, que son muy efectistas. Lo que decía el padre Solá es que en el caso de una joven, de una menor, que había exorcizado él personalmente en un colegio de Zaragoza, había visto cómo la joven, en cuanto entraba en la capilla del colegio, desarrollaba una animadversión muy violenta hacia todos los símbolos religiosos, una fuerza, lo que se llama hiperdinamismo o sansonismo, ¿no?, que hacía que entre 5 o 6 varones adultos no fuesen capaces de controlarla, y que en un momento determinado, cuando él la riega con agua bendita, lo que contaba el padre Solá es que él aseguraba que había visto a esa joven ponerse vertical y salir disparada, cruzando por encima de todos los asientos de esa capilla hasta estamparse contra la pared del fondo. Lo más increíble que yo le escuché contar es que, estando en París con el exorcista oficial de la archidiócesis de París, él había presenciado cómo, de nuevo, una joven, la posesa, en un momento determinado, se ponía a caminar, cruzando el despacho en el que se encontraban los dos sacerdotes con esa joven, llegaba a la pared del fondo y seguía caminando por la pared, perpendicular a dicha pared, hasta llegar al techo, cruzaba el techo, caminando por el techo, una especie de Spiderman, una araña diabólica. Y él decía que lo que le llamaba bueno, evidentemente toda la escena es para llamarte la atención, ¿no? Pero sí, algo un que poquito, le llamaba, ¿no?, parafraseando a nuestro querido Lorenzo, lo que llamaba poderosamente la atención es que ella llevaba una falda plisada de estas de escolares y que permanecía perpendicular, que no caía como habría sido lo lógico, ¿no?, hasta cruzar hacer. No era muy diabólico entonces la posesión, ¿no? Era bastante pudorosa. Era una posesión recatada, una posesión pudorosa. Bueno, pues casos como este supongo que serán los que se contarán a partir del próximo 24 de octubre, en que esta Asociación Internacional de Exorcistas, que en los últimos años, ya el año pasado tuvieron un encuentro, y ya hace varios años que se van celebrando estas reuniones en el Vaticano, han creado una infraestructura internacional con sus propias publicaciones, sus propias revistas especializadas, programas de radio, un teléfono de ayuda a los poseídos, o sea, como el teléfono de la esperanza, pero si te sientes poseído, pues llama al número de ayuda a los poseídos. Y claro, ellos parten del supuesto de que cosas como la Ouija, como el tarot, como el espiritismo, las ciencias ocultas, son síntomas de esa posesión diabólica. Por eso decía que me parece que es un tratamiento superficial y simplista. La demonolatría, el culto al diablo, es una realidad. Yo no la definiría como una realidad preocupante, pero sí es una realidad. Existen logias, iglesias, algunas incluso legalizadas, que rinden culto al diablo con una pluralidad de criterios también muy llamativa, pero eso no tiene nada que ver con la evidencia, ni con el tarot, ni con las psicofonías, ni esas cosas. Corren malos tiempos para los exorcistas y los exorcismos. En muchos de esos casos, además, hay casos de algunos episodios verdaderamente terribles y tremendos, que no hacen un favor de ningún tipo a estos personajes. Pero sí que es cierto que testimonios como el que comentabas del padre Solá, ¿verdad, Josep? Nos hacen, por lo menos, pensar en la existencia de algo, ¿no? Bueno, no de algo. Como bien decía Manuel, una cosa es la adoración al diablo y la otra cosa es el diablo. ¿Existe el diablo? El parangón que hacía Manuel con los ovnis, yo creo que no es válido, porque los ovnis existen. Otra cosa es que les interpretemos como naves de siderales que vienen del espacio exterior, como confusiones o como no vasos. Yo me refería pero Josep, a que la demonolatría existe, el culto al diablo existe, pero no tiene nada que ver con la Ouija o con las psicofonías, igual que los Anunnaki y los reptilianos no tienen nada que ver con el fenómeno ovni. En ese caso acepto barco, pero vale. Es verdad, el padre Solá, ese extremo yo nunca lo he podido confirmar, pero a mí se me dijo que había muerto después de efectuar un exorcismo. Yo creo que muchas veces también se exagera y parte de esa exageración viene del cine, viene de la televisión, viene de la ciencia ficción. Al fin y al cabo, porque lo complejo del diablo, el mal sí que está instalado en nuestra sociedad, y si el mal es el diablo, pues el diablo existe, pero no sé si existe un ente que sea capaz de manifestarse en las ouijas, en las sesiones espiritistas, en definitiva, en los poseídos. A mí me cuesta pensar que un poseído por el diablo llame por teléfono al teléfono del arzobispado para decir, oye, que estoy poseído, ¿me puedes sacar del cuerpo? Que es que quiero cambiar, ¿no? Que es que este no me mola. Es en sí misma una absurdidad, por cierto, que también es verdad, está presente en muchos otros fenómenos, y yo ya no sé hasta qué punto forma parte de esta gran escenografía que muchas veces está instalada dentro de lo paranormal, dentro de lo oculto, o si realmente todos estamos locos de atar, ¿no? Almohadilla Rosa Vientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter, que no lo hemos dicho al comienzo. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, insistimos, en Twitter. Juan José Chezoro, querías añadir algo, ¿no? No, yo el tema de lo de los exorcismos y las posesiones, a mí me parece que hay mucho de bombero pirómano, en el sentido de que realmente es una fenomenología que, como tú un poco señalabas ahí, Manuel, cuando comentabas toda esta reunión de los exorcistas, es muy endogámica. Se supone que se crea esta enfermedad o este padecimiento de la mente, se crea por la propia religión. No es lo mismo los exorcismos en unas religiones que en otras. Las posesiones tienen un factor, yo creo, muy importante cultural. Para mí el demonio es un producto cultural. Y sí que yo puedo entender que dentro de que el fenómeno, como tú también señalabas, existe, es decir, la posesión existe para el que la vive y el que la sufre, entiendo que lo que deberían hacer es los exorcistas ponerse al servicio de los profesionales de la psicología y no al revés. Entiendo que ahí lo hacen porque es cierto que muchas veces la propia posesión se puede desactivar abordándola simbólicamente, porque al fin y al cabo es un padecimiento que tiene una serie de claves simbólicas que te ofrece incluso la capacidad de superarla con esas propias claves simbólicas y entras en ese mismo juego que provoca. Y ahí estaría muy bien que el asesor actuara, o sea, el exorcista actuara terapéuticamente asistido por el psicólogo. No al revés, no que los exorcistas sean un poco los que utilicen a los psiquiatras de alguna manera para legitimar todo el mensaje, que luego también se ve ahí en lo que comentabas, Manuel, ¿no? Que abarcan o meten en el saco muchas cosas. En Italia hubo hace unos años, creo que fue en los años de los 80, 90, hubo una especie de psicosis sobre una supuesta ola satánica, porque aparecieron una serie de asesinatos también asociados al satanismo, pero al satanismo más vulgar, porque aquí hemos comentado también que existe otro satanismo, vamos a decir así, con más filosófico, que se plantea como una especie de humanismo materialista, ¿no? Pero ahí era un satanismo simplemente, bueno, pues que dio una serie de crónicas negras. Y eso, a partir de ese momento, de esas crónicas negras, de esos asesinatos truculentos, los exorcistas empezaron a colaborar con la policía y se empezó a crear también este cuerpo especializado, este colegio especializado de exorcistas en Roma. Y ahí ellos empezaron a meter lo que tú señalabas, desde la música heavy hasta los tarotistas, hasta cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, yo creo que ya ahí es también un poco ser ventajista, es intentar un poco lo triste, aprovechar esto, ¿no?, para otras cuestiones también, un poco ya casi evangélicas, ¿no? Lo que me parece a mí muy triste es que yo he defendido siempre, durante muchos años, he defendido el planteamiento que hacía la Iglesia Católica de la posesión diabólica y del exorcismo frente a otras confesiones, tanto cristianas como pertenecientes a otras religiones, porque eran mucho más prudentes, mucho más cautos a la hora de considerar a una posesión como tal, como diabólica, y autorizar el exorcismo. Mientras que en otras iglesias protestantes, por ejemplo, en iglesias evangélicas, nos hemos encontrado con casos, o sea, que rozan lo risible, lo ridículo, ¿no? Cuando se decía que decías la música rock, hombre, la música rock, la música pop, los pitufos eran satánicos, los ovnis eran satánicos, todo era satánico. Todo lo que se apartaba, claro, todo lo que se apartaba del dogma de esa religión, por definición, era satánico. Y entonces la Iglesia Católica buscaba personajes, sacerdotes, aunque la capacidad del exorcismo era una de las cuatro órdenes menores del sacerdocio, cuando tú te ordenabas sacerdote, por definición, todos los sacerdotes podían realizar exorcismos. Dentro de la Iglesia Católica había que pasar por una serie de protocolos, de requisitos, y al exorcista se le nombraba para cada exorcismo en particular. Y se buscaba, yo recuerdo, antes de la renovación del ritual romano, se decía que el exorcista tenía que ser un hombre, un sacerdote, con una capacidad moral y ética, con una trayectoria que le permitiese encararse al príncipe de las tinieblas y protagonizar esa lucha de igual a igual, ¿no? Hace unos días, a mí es una noticia que me decía Bruno, que viven malos tiempos los exorcistas, joder. Hace unos días se condenaba a uno de los exorcistas más importantes de España, al padre Portela, que es paisano mío, exorcista en un pueblecito de la provincia de Pontevedra, por abusos sexuales durante un exorcismo. Se le condenaba, no es que ya se fuese una denuncia, sino que ha sido condenado. Claro, eso parece que no deja muy buen lugar ese nivel ético y moral del exorcista. Claro, él atribuye esto a una conspiración satánica, que de las fuerzas ocultas con la connivencia del obispado, porque él ha luchado contra el maligno. Y hombre, yo creo que el problema de las personas que se creen poseídas es mucho más serio. Y el problema que tiene la Iglesia Católica ahora, por eso en los últimos años hemos visto que se han autorizado a tantos exorcistas para realizar exorcismos en distintas parroquias de España, a mi juicio, yo tengo muy claro que tiene que ver con la inmigración, con muchas familias que llegan de otros países donde hay una tradición más fenomenológica, por ejemplo, dentro de las iglesias evangélicas o protestantes, y que, mire, señor cura, si usted no me hace el exorcismo, me voy a la capilla evangélica que está enfrente a que me lo hagan ahí. Y al final, pues bueno, la oferta, la demanda crea la oferta, ¿no? Al final, al final se consigue un enemigo de Satán. Solo una cosa muy breve. Rápidamente. Yo creo que en el fondo subyace, porque yo he hablado con muchos exorcistas y creo que puedo decir que he tenido una buena amistad con alguno de ellos. Y es que en el fondo, y esto tendría una lectura psicológica, yo creo que el exorcista, como ocurre en otros contextos de la religión y fuera de la religión también, realmente se crea un cruzado con una misión sagrada, que es la de luchar contra el diablo. Y va reforzando esa idea a lo largo de toda su vida hasta convertirla en el eje fundamental de su existencia, creyendo que realmente son una especie de soldados de Cristo con una misión salvífica para la humanidad en este final de los tiempos que creen que estamos viviendo. El problema, por ejemplo, Gabriel Amor, que ha muerto hace poco tiempo, hace unas semanas, él, por ejemplo, llegó también a ver el diablo en cualquier otro tipo de acto, por ejemplo, dentro del propio Vaticano. Consideraba que también el diablo había penetrado ahí, incluso se podían haber realizado misas negras y que parte del clero estaba dentro de sociedades satánicas, y él fue uno de los que extendió toda esa idea, que bueno, que luego tuvo también representantes en determinados obispos que luego fueron expulsados o determinados jerarcas de la curia vaticana, ¿no? Todo porque también estaban en contra de determinadas líneas del pontificado de parte de la curia, que ellos entendían como satánica, simplemente porque no coincidía con su visión de lo que debía ser la Iglesia. Nuestros antepasados viajaron al espacio. Nuestros antepasados en civilizaciones antiguas hubo viajes al espacio. Esto no lo dice cualquiera, lo dice un ministro de transporte de Irak. ¿Me dejas hacer un prólogo antes de que anuncie la noticia? Sobre esta noticia, digo. Sí. Antes de que la anuncie, porque yo creo que para comprender de lo que va a hablar ahora Juanjo, tenemos que hacernos una foto mental. Porque esta noticia, esta semana, Ha sido replicada en toda la prensa internacional, ha tenido un recorrido extraordinario, pero imaginaros por un momento el aeropuerto de Castellón, por ejemplo, un aeropuerto importante en España, Imaginaros una rueda de prensa, porque como en España no tenemos Ministerio de Transportes, depende de Fomento, pues Ana Pastor, en esa rueda de prensa, en el Ministerio de, en el aeropuerto de Castellón, rodeada por Margallo, por De Guindos, por otros ministros, y con una serie de periodistas afines en esa rueda de prensa. Pues imaginaros que está Marguenda, que está Isabel San Sebastián o Alfonso Rojo, con muchos micrófonos de los medios, y que de repente Ana Pastor dice algo así, digo para que... Ana Pastor cuando era ministra, ¿no? Bueno, exacto. De Fomento. Sí. Dice algo así como que viene a inaugurar este aeropuerto, que no solo es el aeropuerto más importante de Castellón, sino que es el aeropuerto más importante de España, y que es el aeropuerto más importante del mundo porque hace 7.000 años los antiguos íbaros que estaban pintando, haciendo grafitis por Altamira y por ahí, ya habían construido un aeropuerto para viajar al espacio. Claro, ¿cómo recibiríamos esa noticia, esas imágenes? Por eso está grabado. Pues contextualizando de una manera similar lo que ha ocurrido en Irak, ya puede contarnos, Juanjo. Muy bien. Para que lo veamos en su contexto. Es que hecho, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? El hecho de ser ministro no te hace más cultivado listo, ¿no? Ni nada, ¿no? Aquí tenemos grandes bueno, casos pero de... yo he rastreado su biografía y luego te digo. Es un ¿quién dijo lo de Saramago? Bueno, y has hablado con el ministerio, has hablado con la embajada, ¿no? Sí. Yo pero después. Vale. Bueno, primero vamos a saber la información, qué es lo que ha dicho este ministro y este personaje. Básicamente es lo que ya ha estado comentando. El Ana Pastor. Manuel, sí. que efectivamente, yo tengo aquí las declaraciones, creo que son literales, porque también como señalaba Manuel, la noticia es un poco complicada de seguir. Y literalmente lo que él ha comentado en esa rueda de prensa, donde él estaba inaugurando ese nuevo aeropuerto, es que el primer aeropuerto que se estableció en el planeta Tierra fue en este lugar. Probablemente no hay muchas personas que sepan esto, decía el ministro. El hecho de que fue el primer aeropuerto construido 5.000 años antes de Cristo, invito a los que dudan a leer el libro del gran historiador sumerio Zecharia Sitchin y los libros de Samuel Kramer, incluyendo La historia empieza en Sumer, que habla del primer aeropuerto construido en el planeta Tierra y es en Naciria. La particularidad de este lugar es que sigue siendo el más seguro para el aterrizaje y despegue de aviones debido a las condiciones favorables del tiempo. Cuando los sumerios se asentaron en esta tierra, eran conscientes de ello y lo eligieron específicamente para sus vuelos a otros planetas. Entonces, bueno, esto es lo que ha dicho, no sabemos qué tipo de... ¿Se había tomado la pastilla en esos momentos? Pues no lo sé. De todas formas, yo creo que esto, por comentar un poco, es un poco la línea que también manejan determinados países. Yo recuerdo que ocurre lo mismo, por ejemplo, en la India. En la India hay un gran fervor nacionalista, también un poco porque se están sacudiendo todo el tema de la colonización británica, y tienen una idea de que realmente como tuvieron un pasado glorioso, tecnológicamente muy avanzado, que les ha sido robado o que les ha sido también ocultado por Occidente. Y que ahora, a través de la lectura de determinadas fuentes clásicas, desde los Vedas hasta el Ramayana, Mahabharata, ahí aparecen, se puede detectar todo ese pasado glorioso. Entonces, lo único que está haciendo es eso. Yo creo que es una manera de mirar hacia atrás, como no tienes un presente demasiado favorable, pues tratas de pensar que ha sido más de lo que realmente ha sido, ¿no? Y echas de mano, pues eso, de Sitchin. Lo de Kramer me sorprende, porque yo el libro de Kramer no recuerdo, es un libro clásico de los años 50, el de La historia empieza en Sumer, no recuerdo que hablara nada de aeropuerto ni nada por el estilo, y el de Sitchin sí, por supuesto, porque ya sabemos todo lo que él defiende, toda la teoría de que efectivamente había muchos aeropuertos, de que llegaron aquí desde el planeta Nibiru, y cuestiones por el estilo que no tienen ningún fundamento histórico, vamos. Yo pensaba que la noticia era falsa. Porque además cuando hacía la búsqueda... Y por eso has hablado con la embajada, ¿no? Sí, bueno, y he estado rastreando... Claro, el problema es la traducción del nombre. Se ha hecho una mala traducción del nombre. Entonces, claro, yo cuando buscaba referencias sobre este ministro, lo único que me salía eran páginas y páginas y páginas con esta misma noticia. Por eso llamé a la embajada, estuve buscando en el Ministerio del Gobierno iraquí, el Departamento del Ministerio de Transportes, y efectivamente el personaje, el capitán Kadim Finjana, que es el Kadim Finjana al-Hamani, que tiene incluso su perfil de Facebook y demás, ha hecho esas declaraciones, es real. De hecho, el vídeo yo lo he enlazado en el hashtag de Twitter de Rosa Vientos, ahí está el vídeo con una traducción simultánea, digamos, al castellano de esas palabras. Pero lo que me llamó la atención es que en Irak se ha generado una polémica, evidentemente, pues como si lo dice Ana Pastor, ¿no? Sería muy pintoresco, pero me he encontrado algunos artículos en periódicos iraquíes que no solo defienden la postura de su ministro, sino que hablan de que es un tipo con la cabeza bien amueblada, que tiene su cultura, que habla varios idiomas, que es capitán del ejército iraquí. Y me llamó la atención en concreto un periódico iraquí, una columna de opinión, en el que se enlazaba esta teoría con una que se popularizó en los años 80 y 90 al hilo, al rebufo de las teorías de Sitchin y otros, que venía a decir que se había demostrado científicamente que el cerebro de los pueblos de Europa del Este estaba más evolucionado, tenía más capacidades de tiempos ancestrales que los de Europa del Oeste, ¿no? Y eso explicaría no solo que hubiesen construido aeropuertos y viajado al espacio, sino que incluso, como decía el ministro, que habían descubierto Plutón hace 7.000 años. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en Twitter, estamos Rosavientos, es nuestra etiqueta para que podáis contar y preguntar aquello que queráis. Estamos hablando, lo hemos hecho antes, de las noticias y de la información de las 2 de la madrugada, de lo que ha dicho el ministro de Transportes iraquí. Recordamos muy brevemente el titular. ¿Qué es lo que ha dicho Juan José Sánchez Oro, ese ministro, ese hombre? Bueno, lo que ha comentado es que el primer aeropuerto fue construido en Irak hace 7.000 años y por sumerios. Sumerios que además se dedicaban en ese aeropuerto no solamente a volar por todo lo que sería el Oriente Próximo, sino incluso a visitar otros planetas y hacer descubrimientos. Es decir, un poco las teorías que ya conocemos a través de, por ejemplo, Sitchin, que sería uno de los principales historiadores, entre comillas, que ha defendido esta idea. ¿Qué piensas sobre esto, Josep? Bueno, pues que, como decía Manuel, no todos los ministros tienen que estar duchos en materia ufológica o astroarqueológica, pero de todas maneras es verdad que las palabras de este ministro han encontrado un eco inusitado en los medios de comunicación y que no es por casualidad. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo en que hay una especie de guerra fría por desmarcarse en lo relativo a los extraterrestres, o mejor dicho, en anunciar que los extraterrestres han estado o han estado aquí o vamos a encontrar ya su rastro definitivo en el espacio. Y estamos asistiendo a un goteo casi permanente en los medios de comunicación que es inusual, porque hemos visto cómo los ovnis desaparecían de la prensa de una forma más o menos insidiosa, a ver ahora de nuevo titulares y declaraciones de notables personalidades en relación al mundo de lo extraterrestre. ¿Tenemos que darle crédito a lo que dice el ministro? Pues bueno, habrá quien se lo dé y habrá quien no se lo dé, y los dos van a tener razón, porque es indemostrable. Como bien decía Juanjo en relación a la India, recuerdo que creo que fue en 2015 tuvo lugar allí un congreso importante de divulgación científica, y dos ponentes airearon precisamente el asunto de los vimanas y su relación con los extraterrestres. Bueno, el sector escéptico, que era mayoritario naturalmente en el Congreso, prácticamente cargó contra ellos para que les echaran por anticientíficos, cuando lo curioso es que la opinión pública se volcaba en favor precisamente de estos ponentes, que relacionaban precisamente tecnología de la antigüedad con seres venidos de otros planetas o con el legado de seres de venidos de otros planetas. ¿Qué son, perdona, Giuseppe, qué son los vimanas? ¿Me lo preguntas? Sí. Bueno, los vimanas son una, bueno, hoy día son una especie de templos, ¿no? Pero eran una tecnología del pasado, eran básicamente una especie de vamos a decir, de cono, una literalmente significa máquina voladora, ¿no? Y tradicionalmente hablan que desde hace 6.000 años de antigüedad, pues esas naves eran capaces de volar y establecer contacto prácticamente con los dioses. Incluso hay en internet numerosas recreaciones y cuadros que de alguna manera pueden dar lugar a incentivar la imaginación, vamos a llamar calenturienta, de los creyentes en los ovnis, ¿no? Porque resulta sugestivo, ¿no? la forma de estos bimanas, de estas naves voladoras, con los modernos ovnis, por decirlo de alguna manera. De todas formas, intentando buscar fuentes de la antigüedad, también ha habido muchas personas que en la Biblia han interpretado posibilidad de algún ovni con ese carro de fuego que volaba. O sea, que claro, a la hora de coger y buscar... La imaginación es libre. Cosas, claro. Yo creo que pocas cosas están tan claras. Todas estas interpretaciones tecnológicas de la literatura religiosa... vienen de los años 60 y 70, cuando empieza la carrera espacial, empezamos a mirar al cielo y traducimos al lenguaje del momento la visión de Ezequiel, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Lo que hicieron los hindúes fue exactamente lo mismo. Yo además recuerdo que traje esa noticia a la tertulia el año pasado, cuando efectivamente el vicerrector de la Universidad de Mumbai hizo las declaraciones de que, bueno, pues en los Vedas se hablaba ya de unas máquinas voladoras que podrían demostrar esa supremacía intelectual en ese entusiasmo patriótico del que hablaba Juanjo, que probablemente es lo que le ha ocurrido ahora al ministro de Transporte iraquí, pues bueno, pues que su país pues era el más avanzado en otro tiempo. Curiosamente, todas estas tecnologías desaparecieron de repente, no quedó ni un tornillo ni un trozo de plástico. Sitchin habla de una gran explosión termonuclear, que es lo que hace que acabara con todo el rastro y prácticamente generara ese desierto en lo que antes era un vergel en Oriente Próximo. De todas formas, también habría que analizar, dentro de las propias declaraciones del ministro, qué fuentes está utilizando. Es decir, el ministro no está aportando ningún tipo de información confidencial, secreto, algo por claro. El estilo. No, lo importante es que lo diga él, el contenido de la información, pero, que no revela nada. Pero suponte que puede decir, hemos hecho una excavación arqueológica y estamos ahora en disposición de decir que aquí puede haber un antiguo aeropuerto, tal, vale. O hemos encontrado unos manuscritos. Está hablando de Kramer y está hablando de Sitchin. Por lo tanto, digamos, no está aportando nada nuevo. Yo vuelvo lo que a subrayar, ¿no?, para contextualizarlo. Imaginaros que en vez de en Irak ocurre en España y que en vez de ser el aeropuerto de Dicar al sur de Irak, que es el aeropuerto de Castellón, y que es Ana Pastor o el ministro que hay ahora el que dice esto. Rafael Catalá. ¿Cómo lo interpretaríais? O sea, tú ves a un ministro diciendo esto en la tele... Pues que probablemente en España... Manuel tendría el mismo eco, porque aquí... Claro, pero tú que sabes del tema, ¿cómo te lo plantearías? O sea, tú ves al ministro de Pues como algo, como algo folclórico, claro, porque evidentemente pues no aporta ningún dato sustancial. Pero sí es importante que una personalidad relevante, con la cabeza amueblada, como dicen los propios iraquíes, se manifieste en favor de algo que... para el gran público sigue siendo marginal, sigue siendo una creencia. Entonces está dando o poniendo el acento en dar relieve, en darle importancia a algo que para el gran público sigue siendo una anécdota, algo poco relevante. Entonces, caramba, es que lo diga un mindundi de la calle o el ufólogo de turno, pues es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que un ministro le siga o le dé crédito a esos argumentos, con lo cual se convierte en noticia. No por lo que diga, sino porque el ministro apoya las tesis de Sitchin, de Kramer y de muchos otros arqueólogos que han querido relacionar estos hallazgos incómodos, porque también hay que reconocer que hay muchos elementos dentro de la cultura sumeria, mitos dentro de la cultura sumeria, que nos evocan irremediablemente a la idea de los dioses astronautas. Y entonces, bueno, pues el ejercicio de la imaginación es libre. Y como libre que es, los mismos argumentos tenemos en favor que en contra de creer que fuimos visitados en un momento preciso de la antigüedad, pues por seres de otros planetas que pudieron legarnos ciertos conocimientos. No hace falta el tornillo, no hace falta en este caso el elemento OPART que nos den valor o que dé la carga de prueba, porque es el mito el que se ha venido perpetuando a lo largo de los milenios hasta la actualidad. Solo un matiz. Ojo, lo que dice el ministro, lo que dicen los ministros iraquíes o hindúes, no es que hayamos sido visitados, sino que ellos eran los visitadores. O sea, que ellos, o sea, que sí, todas sí, esas sí, leyendas del pasado, a lo mejor no eran extraterrestres, eran sumerios en sus naves. Bueno, eran... Vamos, él incluso dice que descubrieron Plutón. Exacto. Ya tiene narices, porque, si no recuerdo mal, no fue descubierto hasta el siglo pasado, ¿no? Es decir, que tiene mérito la cosa. Ya huida, con Rosa Vientos en Twitter, dice: orgullo cultural herido por colonos, más posible aceptación de vida extraterrestre, más alguna pastilla mal tomada, igual aeropuerto prehistórico. Y Escudero señala algo, hay mucha crítica, hay mucho escepticismo por parte de quienes nos escuchan, dice, como si la gente actual de Irak tuviera algo que ver con los sumerios de hace 7.000 años, que también es cierto. ¿Querías apuntar sí, algo? Sí, no, que me recordaba una noticia que la he estado buscando, que algo parecido, pasa que en otra dimensión, que es el presidente turco, Erdogan, dijo también hace unos meses que los musulmanes habían descubierto América y que Colón vio una mezquita en Cuba. Y que habían llegado, entonces eso lo dijo en una cumbre que hizo ante un representante también que había de la delegación cubana. O sea que es un poco, yo creo que nos movemos en los mismos parámetros de propaganda política. Claro, por eso se ha cargado a los profesores, ¿no? Para reinterpretar la historia. Hablando de propaganda, vamos a hablar un poquito, Giuseppe Guijarro, de Leonardo da Vinci. Sí, os adelantaba un poco el titular. En la última cena, por eso, ¿no?, era lo de la propaganda, Bueno, la última cena se ha convertido prácticamente en uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte, y no es menos cierto que es un cuadro, vamos a decirlo así, redescubierto por el gran público de forma muy reciente, gracias además a una novela de ficción que es el Código da Vinci, que puso el acento en las grandes incongruencias de este trabajo que inició Leonardo en 1495 y que durante 3 años pues estuvo llevando a cabo esta realización. Todos sabemos, ¿no?, que hizo en el cuadro profundos conocimientos de geometría para conseguir la plasmación de un espacio amplio en el que distribuir las figuras de los 12 apóstoles y del mismo Cristo, y que para ello fue agrupando de 3 en 3, dejando en el centro la imagen de Jesús, que se recorta sobre la ventana abierta con un fondo que tiene ese vaporoso paisaje y tan típico leonardino. Sin embargo, hay una serie de cosas que llamaron la atención desde el Código da Vinci, a pesar de que ya se conocían desde mucho antes. Por ejemplo, es una cena pascual y no vemos cordero por ninguna parte. Y lo que es más importante, tampoco hay los halos de los apóstoles. Y en esto es en lo que se ha querido fijar un experto italiano que se llama Mario Taddei, y que ha ocupado titulares esta semana, sobre todo en los medios italianos, pero también en medios internacionales, tras 15 años de investigación. Bueno, él indica que todas las versiones anteriores de esta escena seguían la misma tradición, es decir, que los 13 personajes tenían la aureola, la aureola de santidad, ¿no?, ese circulito que ilumina las cabezas de los santos, y que tal omisión, que era inusual para la época y la tradición de los pintores de su tiempo, suponía, según este experto, que el pintor consideraba a Jesús y a los discípulos como mortales y no como seres divinos. Hombre, tiene gracia la cosa. Primero, invertir 15 años en llegar a esta conclusión, ¿no? Cuando yo, que no tengo grandes conocimientos de historia del arte, pues veo esto y lo primero que pienso es precisamente en que no les ha querido hacer santos, no les ha querido hacer sobrenaturales, ¿no?, sino que les ha querido hacer humanos. Y esto entronca, de alguna manera, él dice Taddei que Leonardo no pintaba los halos porque pensaba que esta gente debía de ser gente común y que ese era el verdadero secreto que tenía Leonardo. Yo creo que lo que abre esto de los halos es, de nuevo, esa eterna disputa acerca de si Leonardo estuvo o no vinculado con determinadas fuentes de conocimiento, vamos a llamarle gnóstico. Es verdad que en el Renacimiento muchos autores acudieron de nuevo a fuentes clásicas, a los pitagóricos, entre otros, ¿no? Para volver a las fuentes ancestrales, pero hay quienes han mantenido que Leonardo pues tendría algún tipo de vinculación con alguna suerte de sociedad secreta. Por ejemplo, José Luis Espejo es de los que piensa, lo convierte prácticamente en el primer Rosacruz. Los Rosacruces, todo hay que decirlo, inician su andadura en el siglo XVII y, por lo tanto, digamos que Leonardo ya se había anticipado, porque este cuadro, como he dicho antes, se pintó entre 1495 y 1498. Nuestro querido amigo Javier Sierra, en su cena secreta, le establece en contacto con una corriente de pensamiento prácticamente cátara, que de nuevo nos evocaría esa idea del Jesús humano, ¿no? Porque no puede ser un hijo de Dios aquel que se encarna, que tiene carne. Ya sabéis que los cátaros eran de los que pensaban que en la carne, en lo material, estaba el pecado, estaba el mal. Consecuentemente, un hijo de Dios no podía estar encarnado, no podía haber muerto en la cruz y, por supuesto, pues no podría relacionarse con la figura de Jesús de Nazaret. Así que esta es la noticia. Abre, desde luego, una interesante polémica acerca de la pertenencia o no de Leonardo a las sociedades secretas, de por qué quiso hacer humano a estos hombres, a estos santos, y en definitiva el estudio nos evoca precisamente esta curiosidad, ¿no?, que muchos hemos sentido alguna vez por saber si el cuadro de la Última Cena encierra o no claves secretas, vamos a decirlo claro, relacionados entre Jesús y María Magdalena. La cuestión, Juanjo, es saber si Leonardo creía estas cosas o las sabía por algún tipo de información que tenía. Yo es que no conozco toda la obra de Leonardo, no recuerdo ahora si también él utiliza el nimbo en otros casos, porque también dibuja a diferentes vírgenes y tal, ahora mismo no lo recuerdo. Sí que yo recuerdo que el uso del nimbo, de la aureola, a lo largo de la historia del arte se va pasando desde una forma, digamos, muy, muy tajante, muy manifiesta, poco a poco se va eliminando, por lo menos se va haciendo cada vez que vaya casi desapareciendo, hasta el punto de que hay muchas veces que se queda simplemente en un aro, en un simple aro, para que se pueda ver el paisaje detrás de las figuras. Yo creo que puede ser verdad que él quisiera de alguna manera mostrarlos en la faceta humana, esto, a los discípulos. De hecho, una de las características que tiene el Renacimiento es que coloca al hombre como centro del universo, y ya desde el gótico se va humanizando la figura de Cristo. O sea, se pasa de ese Cristo en el románico, que es un Cristo juez, hierático, duro, que es el rey, que lo vemos en esas figuras, ¿no?, de esa época, de ese estilo, al Cristo gótico, y hay un movimiento en el Cristo gótico. Lo que se busca es ese Cristo que llora, que se duele por las heridas, y hay un movimiento que va marcándose mucho también en ese periodo, en el siglo XIII, que es la imitación de Cristo, donde hay toda una corriente religiosa que va buscando que los devotos vivan en sus propias carnes los padecimientos de Jesús, que surge ahí todo el proceso de flagelaciones, ese tipo de mortificaciones. Entonces, esa idea de acercar la figura de Jesús a su faceta humana, para hacerla también más próxima a los fieles, yo creo que ahí podría estar representando. Entonces, lo que está representando sería, con ese realismo, pues una serie de personas que simplemente se reúnen para hacer esa cena. También es cierto que el nimbo tenía distintos significados. Perdóname. Sí. Decía que lo que es evidente es que solamente lo hace en la Última Cena. Estoy ahora viendo cuadros, ¿no?, de Leonardo. Estoy viendo, por ejemplo, la Virgen de las Rocas, que es un cuadro también con muchísimas anomalías, en la que se ve la Virgen, a Jesús y a de niño, y a San Juan Bautista, y sí tienen el halo, muy muy débilmente muy tenue, dibujado, ¿no? Sí. Para que tú puedas ver efectivamente lo que hay detrás, ¿no? Pero está dibujado. Y sin embargo, en la Última Cena es verdad que ninguno de los apóstoles ni Jesús mismo dispone de esa aureola. ¿Qué pasa? Que entre este cuadro de la Virgen de las Rocas y la Última Cena hubo una interferencia de conocimientos o entró en contacto con alguna corriente, llamémosle gnóstica, pues no lo sé, sinceramente, pero desde luego da que pensar. Yo creo que en el Renacimiento hay otros autores que también empiezan a quitar el halo, y luego creo recordar también que cuando llega el Concilio de Trento, que ahí lo que hace es, naturalmente, actuar la contrarreforma frente a los protestantes, se vuelve a fijar una iconografía más estricta de lo que tienen que ser los santos. Y creo que ahí se vuelve a poner otra vez el nimbo. Pero la gran cuestión, Juanjo, y tú como historiador, ¿qué opinión tienes? Es Leonardo da Vinci era un gran pintor, que lo era, un gran sabio, que lo era, pero si además de todo eso era un gran iniciado, alguien que sabía y que tenía una información que el resto de los mortales no la tenía. Yo creo que, yo admito que las personas pueden ser genios, entonces no necesariamente todos sus conocimientos, sus grandes conocimientos tienen que venir prestados de algo. El problema es que yo creo que Leonardo da Vinci es un personaje tan único que si viéramos a alguna otra persona contemporánea que realmente manifestara también esa genialidad, pues podríamos conectarlo, pero es que me parece que no hay manera de conectar a esta persona con otro grupo, entonces es muy difícil pensar que bebiera de algún tipo de círculo de conocimiento. Porque ya digo que deberíamos encontrar más testimonios de esas genialidades, y hasta donde yo conozco no las hay. Y sí que conocemos también todo su proceso deductivo a través de los manuscritos que se han conservado, cómo él experimentaba. Nos llegamos a meter un poco en la mente, tenía una mente muy particular. Por ejemplo, él empieza a trabajar con un concepto que es el tema de, cuando hace ingeniería, de los módulos intercambiables, que es un concepto abstracto de ingeniería muy avanzado, y que eso explicaría por qué él aplica, digamos, las mismas soluciones tecnológicas a diferentes contextos o diferentes aparatos. Y eso era algo que, digamos, dentro de la formación de la época no era tan habitual. Una de las cosas que explican eso, según algunos autores, es que él no participó de un conocimiento formal como el resto de las personas. Era muy autodidacta. Claro, y no tuvo el mismo conocimiento escolástico y tal. Entonces eso le permitió que no quedara, digamos, tan cuadriculada su mente en los moldes de la época, sino que pudo pensar libremente y llegar a conclusiones distintas. Y otra especulación de la Última Cena, que yo recuerdo que incluso se ha hablado aquí en alguna ocasión, es que uno de los apóstoles podría ser, en vez de un apóstol, que hubiese pintado a María Magdalena. Claro. Sí, claro. La figura de Juan. Esa es la idea que defiende precisamente Brown en el Código da Vinci, evocando naturalmente a esa obra que a todos nos fascinó en un momento determinado, que fue, ahora se me ha ido de la cabeza, el Holy Grail, ostras. Sí, el linaje sagrado, ¿no? El linaje sagrado. Y precisamente defiende esa idea, que es una mujer, que no es San Juan Bautista el que está... San Juan el Evangelista el que está a su lado. Lo que pasa es que yo creo que... Pero esta teoría es verdaderamente... Yo creo que San Juan sí que siempre se le ha puesto como un joven puber y tal, y eso sí que ayuda a una tradición iconográfica que lo refleja así. ¿No? Entonces yo creo que es que si en el cuadro de Leonardo, San Juan... Es en realidad, en María Magdalena, solo se ha pintado a María Magdalena porque se parece a todos los San Juanes que existen, ¿no? Sí. Aparte que también lo del tema de María Magdalena es muy interesante porque la figura de María Magdalena aparece, que yo recuerde, aparece sobre todo, aparece sí que es cierto en los evangelios y tal, muy puntualmente, pero donde tiene mayor recorrido es en los evangelios gnósticos, en algunos, y siempre y cuando Jesús ya ha muerto y está resucitado. O sea, se aparece ya dentro de la visión gnóstica como un ser de luz. Ahí es donde toma relevancia Magdalena. O sea, que el hecho de que realmente fuera una mujer que realmente se casa con él y tal, yo creo que no queda muy claro, sino que es un recurso dentro de lo que es ese contexto gnóstico nada más, ¿no? Manu Carvallal nos va a comentar ahora una noticia terrible, tremenda. Viene desde Perú una mujer acusada de bruja, de brujería, y es quemada viva en público. Y ese acto es incluso grabado. Año 2016, casi 2017, pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de viajar a otros planetas, de la física cuántica, de cuando tenemos la mayor tecnología de la historia, pues siguen ocurriendo estas cosas, ¿no? Como si pudiésemos retrotraernos al pasado y ver lo que ocurrió con las brujas de Zugarramurdi, o con lo que ocurrió en Salem, o lo que ocurrió en esos procesos tan terribles que parecen cosas pretéritas en el tiempo, ¿no? Bueno, pues los miedos a lo diferente. Pues... Sí, pero fíjate, además yo quiero aprovechar esta noticia para hacer otra reflexión, porque esto ocurre en el distrito de Oxapampa, en la Merced, en la Amazonia peruana. Los actores en este drama, todos ellos pertenecen a una de esas etnias de la Amazonía peruana, los Llanesa o Amuesa, una etnia con 7.000 individuos en 48 comunidades, y que son un poco esos personajes que nos fascinan cuando viajamos a países como Perú y conocemos sus tradiciones chamánicas, su cultura, y luego hablamos de esa sabiduría ancestral, de estos personajes herederos de una tradición milenaria. Bueno, pues estos personajes herederos de una tradición milenaria han hecho esto, que es llegar a la conclusión de que una de sus vecinas, también perteneciente a esta misma etnia, Llanesa, Rosa Villar Jarionca, una mujer, no tengo el dato de la edad, pero por las fotos de ella que he visto, porque en el vídeo se la ve, además el vídeo es muy desagradable, y no se la ve bien, pero por las fotos que he visto, debía tener unos 70 y tantos, 80 y tantos años, no creo yo que tuviese mucha capacidad para hacer daño a nadie de ninguna manera. Bueno, pues estos miembros de esta etnia llegaron a la conclusión de que estaba practicando la hechicería, la brujería, y decidieron tomarse la justicia por su mano. Esto es algo, estas noticias ya las hemos traído a la tertulia en varias ocasiones, casos similares que se han producido en Asia, en África, con distintos contextos y con distintas justificaciones religiosas, casos como las atroces mutilaciones y asesinatos de albinos en África, por ejemplo, los llamados crímenes de honor que se dan en el contexto de algunos países de tradición islámica, o como en este caso, por la justificación de la brujería en distintas partes de América Latina, y no es la primera y ni será la última vez que ocurra. Lo que ocurrió en este caso es que esos mismos vecinos, llevados por ese fervor de la masa que se retroalimenta en ese momento de frenesí, ataron a esta pobre anciana a un tronco, la rodearon con varias ramas, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Y aunque esto ha ocurrido, noticias como esta nos han llegado en muchas otras ocasiones, y esta es otra reflexión curiosa, en este caso, en esa pequeña etnia de la Amazonía peruana, ya tenían teléfonos móviles, y como todos los teléfonos móviles tienen su cámara de vídeo, y a alguno de estos inquisidores contemporáneos pues se le ocurrió grabar el vídeo, que no es difícil de localizar, pues alguien tiene interés. Pero no nos interesa nada. A mí sí me interesa, bueno, porque ese vídeo tiene audio. Y además de lo terrible de las imágenes, lo interesante en este caso es que se escuchan los comentarios. Y probablemente los comentarios que se escuchan entre esos vecinos que están quemando viva a una vecina por acusar, porque consideraban que era bruja, no creo que sean muy diferentes a los comentarios que debían hacerse en los procesos inquisitoriales en España o en Alemania o en otras partes del mundo cuando se quemaba a las brujas, ¿no? Le estamos dando su merecido, esto es un ejemplo para las otras, en fin, esos comentarios espontáneos que se dan en el fragor del momento, hombre, yo creo que nos dejan una reflexión no solo sobre nuestra historia, sobre las cosas que hacemos en nombre de la verdad, de lo que consideramos la verdad, sino sobre el presente, lo que está ocurriendo en estos mismos momentos. Y además, en el caso de Perú, yo es la segunda noticia, no similar, pero bueno, que podría estar relacionada, de estas expresiones del fervor de una creencia determinada de la forma más violenta y más irracional, porque en otro pueblecito muy pequeño, creo recordar que de Perú, también hace no más de 10 días, 2 semanas, en ese caso fueron los miembros de un salón del reino, de los testigos de Jehová, los que atacaron, destruyeron, incendiaron un templo maya antiguo, porque consideraban que las creencias que se mantenían ahí, porque todavía existen algunos lugares donde se mantienen las tradiciones mayas, eran una forma de paganismo y por tanto anticristiana, satánica por definición, y en vez de perder el tiempo con un exorcismo y agua bendita, pues le prendieron fuego y cortaron por... Bueno, es que esto realmente es una forma de exorcismo hasta cierto... Joder. Punto. No, ¿en qué sentido? En el sentido de que tú lo que estás haciendo es expulsando el mal de la sociedad, matándola. Pero es una forma real también de eso. Es en otro nivel, un nivel colectivo, pero se funciona exactamente igual, ¿no? Espero que los del Vaticano no tomen ejemplo. Claro, no, pero a mí me gustaría saber un poco el contexto en el que se produce, porque claro, este tipo de actos se supone que es una idea, una especie de reacción que tiene la gente para intentar recuperar el control ante un problema que existe. Y es muy fácil empezar a estigmatizar a determinadas personas. Además, dentro de nada hay un debate en Estados Unidos donde también hay uno de los candidatos que se dedica a estigmatizar a determinadas personas, ¿no?, para culpabilizarlas de determinados males, ¿no?, cuando las cosas suelen ser bastante más complejas de lo que parece, ¿no?, cuando uno trata de afrontar la realidad. Escuchando noticias... Perdona, Silvia. No, que a mí lo que me llama la atención es la dicotomía que se presenta. Por un lado, están muy avanzados y saben utilizar los teléfonos móviles, los dispositivos y todo lo que tú quieras. O sea, que ahí culturalmente se han avanzado, pero en cambio, en este tipo de tradiciones y bestialidades, siguen manteniendo y cumpliendo pues estas cosas tan tan tremendas que prácticamente pues no hacen que la población avance. Por eso yo digo que falta un poco el contexto social para explicar cuál es el desencadenante. Porque quiero decir, en matar a esta persona, lo que hay es depositadas muchísimas cosas, que se piensan que matándola lo vas a solucionar. Entonces habría que ver por qué se ha provocado eso. Y seguro que ahí salen muchísimas cuestiones mucho más complicadas de lo que nos parece. En este tipo de crímenes yo creo que no hay no se busca un efecto salvífico. Por ejemplo, antes cuando estábamos hablando de los exorcismos, que exorcistas católicos de nuestro contexto religioso, de nuestro contexto social, que se justifican en el satanismo y el ocultismo como su razón de ser, mi experiencia es que la inmensa mayoría, prácticamente, salvo quizá una excepción, una o dos excepciones, todos los casos de homicidios o de asesinatos en el contexto de un supuesto exorcismo o de un crimen ritual que yo he investigado en España, todos los han realizado personas que mataron a la víctima para quitarle el demonio del cuerpo en el transcurso de un exorcismo. O sea, aunque luego la prensa los catalogue como crimen satánico, el crimen satánico del Albaicín, el crimen satánico de Almansa, no son sacrificios rituales en el transcurso de una ceremonia de magia negra, de culto al diablo, sino que fueron personas católicas o cristianas que creían que realizando un ritual radical sacarían al demonio del cuerpo. En este caso no se trataba de salvar a la víctima, sino de castigarla, pero de penarla. Me refiero a salvar a la sociedad. O sea, por eso digo que el exorcismo, es decir, tú practicas, él es el demonio y hay que extirparlo de la sociedad. Entonces, por eso claro, que lo en este caso no estarían exorcizando a la mujer, sino a la sociedad. Por eso digo que es un exorcismo social, es un exorcismo comunitario, pero es el mismo pensamiento sanitario. Es decir, tú entiendes que hay algo, una enfermedad, y tú tienes que eliminarla del cuerpo social. ¿Y cómo lo haces? O quemas a la bruja, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, y vas con esa idea de contaminación y de pureza. Manejas un poco esos criterios. Yo creo que lo único que podemos sacar positivo de esta historia es una que nos invita a reflexionar a nosotros mismos sobre las cosas por las que creemos que merece la pena matar, ¿no? Porque en este caso probablemente estas personas creían por lo que merezca la pena matar. Bueno, ellos creen pues ellos creerán que matando están haciendo un bien superior a otro. Claro. Eso seguramente es el planteamiento de fondo, porque entenderán que eso tienes un beneficio para la sociedad. Por eso digo que habría que ver contra qué mal están luchando, no solamente claro, con lo que es que hacen. Es un tema muy delicado, no tiene que ver ni con países ni con creencias, tiene que ver seguramente con estratos sociales, con creencias que unos han metido sobre todo. Bueno, ojo con los estratos. Claro, cuidado, porque hay personas muy inteligentes con muchas... Tiene que ver con la superstición, creo yo, más que con los estratos sociales. Y puede haber gente de mucha carrera, y sin embargo tiene colgada la herradura invertida en la puerta, como le pasaba a algún que otro célebre físico cuántico. Bueno, pues precisamente por eso, es decir, la economía y la cultura no tienen absolutamente nada que ver. Sí, y Josep ha pronunciado la palabra superstición. Yo no sé si sería más oportuno ampliarla la palabra religión. Es decir, en el momento en que anteponemos una vida humana a una creencia, sea la que sea, y no me refiero solo a creencias religiosas, porque podríamos ampliarla al ámbito de creencias políticas, creencias raciales, sí, del tipo que sea. Cuando anteponemos la vida de un ser humano, ya no te diría solo de una persona, sino de un ser humano, porque yo esto lo ampliaría a los sacrificios de animales que se dan en muchas religiones. A mí esos dioses no me merecen ninguna confianza. A nadie. Sea el que sea. De todas formas, es importante saber eso que decías, creo que tú o Josep, de qué es lo que merece la pena, por qué se mata, ¿no? Evidentemente por ninguna razón, ¿no? Pero bueno, ¿cómo que no? Se mata por todo. No. Mírate los periódicos. ¿Por qué merece la pena matar? Pero las bombas que hace 4 días se lanzaban sobre Irak, quienes la lanzaban ponían: en nombre de Dios lanzamos esta bomba. Eso también es importante y lo escribían en la bomba. También es importante saber eso, ¿no? Que las creencias no solo afectan en determinados lugares, a determinados estratos, lo que consideramos como estratos. Es un tema extraordinariamente complicado. A uno le apetece tener el síndrome del hombre muerto, ¿verdad? Ante noticias como esta. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Sí, bueno, es una historia. Primero el síndrome en sí, que es el síndrome de Cotard, es francamente peculiar y demuestra quizás lo complicada y el universo que es la mente, ¿no? Aquí traemos muchas veces noticias de este tipo y a mí este síndrome me parece muy curioso y más lo interesante quizás es cómo están tratando de sacarle un significado, una enseñanza para aplicarlo en otro campo que sería la inteligencia artificial. El síndrome de Cotard es un síndrome que se puede resumir como el síndrome del hombre que se cree que está muerto. Las personas que lo tienen realmente consideran que han fallecido o bien que están sufriendo directamente la putrefacción de los órganos porque no entienden que su corazón esté latiendo, ni que tienen nervios, ni que la sangre fluye, ni el cerebro, ni nada por el estilo. Incluso algunos llegan a pensar que tienen gusanos deslizándose sobre su piel y que ya están en ese proceso de putrefacción. Y hay algunos casos también incluso que consideran que no existen, que directamente están muertos, que son como una especie de zombies vivientes o de almas en pena. Este es un síndrome que se detectó a finales del siglo XIX por el neurólogo francés Jules Cotard, que es el que le da el nombre a la enfermedad. Y que, bueno, son casos muy concretos que afectan a la población, pero que realmente responden a un patrón psicológico extrañísimo, ¿no? Y eso es lo que ha llamado la atención, curiosamente, de los informáticos que están trabajando en inteligencia artificial, porque piensan que, de alguna manera, lo que se encuentran ahí está hablando de la conciencia del individuo y de una manera de entender la conciencia que quizás nos dé la clave de cómo podemos aplicarlo a la robótica. La idea que plantea, por ejemplo, uno de estos investigadores, que es del Instituto Politécnico Rösler, es Brinkjord. Este autor, lo que dice este investigador, él ha estado trabajando durante mucho tiempo con robots y aplicando lo que sería la lógica matemática. Entonces él se encuentra que dentro de esa lógica matemática hay un tipo de paradoja, que además aparece en algunas películas habitualmente, que es una especie de paradoja que bloquea el cerebro de las máquinas, por así decirlo, el cerebro artificial de las máquinas, hasta el punto de que realmente los paraliza o incluso en algunas películas es como que lo autodestruye, ¿no? Entonces, si tenemos una especie de gran ordenador malévolo que está controlándolo todo, tú le llevas a ese razonamiento que no tiene escapatoria y ahí ya se bloquea, ¿no? Sería algo así. Y él pone el ejemplo de la famosa paradoja del mentiroso, que es la típica frase que dice, esta oración es falsa. Claro, esto, dentro de lo que es la lógica matemática aplicada a la inteligencia artificial, provoca un bloqueo. Porque realmente, si la oración es falsa, entonces es verdadera. Y entonces ahí nos movemos en dos niveles un poco peculiares, ¿no? Entonces, esa contradicción dentro de lo que él aplica dentro de la inteligencia artificial no se puede llevar a cabo. En cambio, la gente que está en el síndrome, que padece el síndrome de Cotard, estaría en esa situación que ya no sería pienso, luego existo. Porque ellos piensan, pero no existen. Entonces se da ahí ese proceso lógico mental que está demostrando un tipo de conciencia extraña o de metaconciencia que quizás estudiándolo más al fondo nos permitiría acceder a ese procesamiento de la información que daría la clave para poder, si llegamos a desmenuzar las entrañas, ¿no?, de ese proceso cognitivo, podríamos luego aplicarlo a la inteligencia artificial y ver las raíces de la conciencia, ¿no?, a través de este caso tan extremo donde son gente que tiene conciencia de que no tiene conciencia, pero sin embargo el propio hecho de tenerlo, de pensarlo, les hace existir, ¿no? Y es un poco, bueno, esa línea de investigación que ya digo, ha llamado la atención a estos investigadores y tratan de, trabajando con los neurólogos, abrir una nueva vía de estudio para tratar de aplicar estos conocimientos, este caso tan extremo, esta enfermedad tan rara, a la inteligencia artificial. Me estoy acordando, lo comprobado, ¿no? Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, uno de sus poemas, dice, vivo sin vivir en mí, ¿no? Pues más o menos es eso, ¿no? Sí, un poco lo mismo, es la idea de intentar salirte de ti mismo y anularte, ¿no? Es realmente, ya digo, este es una enfermedad realmente extrañísima, ¿no? El hecho de que realmente consideren que están vivos y desconecten de su propio cuerpo, pero también de su propia conciencia, o sea... ¿Y no comen entonces, pues si están muertos? En principio llevan una vida, sí, pero no, llevan una vida normal en ese sentido, pero sin embargo no, es un poco eso, viven sin vivir en ellos, o sea, viven absolutamente desconectados de su cuerpo, naturalmente siguen teniendo sus mismas funciones, siguen respirando porque la respiración es autónoma, pero no tienen conciencia de todo aquello que está ocurriendo, y sobre todo la sensación de que realmente, incluso en algunos casos, tiene una visión un poco metafísica, porque ya digo que hay algunos que se consideran inmortales, que han trascendido el estado de mortalidad y están ya en un estado posterior al de la muerte. O sea que también hay un tipo, hay grados diferentes, ¿no? En estas cuestiones. Lo único que han comentado es que, claro, neurológicamente lo han tratado de estudiar, a ver si realmente son capaces de ver qué hay, y solamente han podido detectar que hay una baja actividad en la red neuronal que procesa la parte de la conciencia del individuo. Pero realmente todavía no son capaces de saber cuáles son los mecanismos, ni sobre todo por qué ocurre, o sea, por qué se produce esa discrepancia, ¿no? La ciencia está investigando un juego protagonizado por zombies. El objetivo final es averiguar las conductas de quienes participan en ese juego y saber si esas conductas son racistas o sexistas. Silvia Casasola. Pues así es un juego pues que se está utilizando, que se llama Purpops, y en el que se cazan zombies. Entonces, ellos lo que te invitan es que te imagines que llega el apocalipsis, y en este caso es un apocalipsis donde los zombies son los que lo van a destrozar todo. Y en este escenario, pues es con donde se presenta el juego y tienes múltiples opciones para formar un equipo, porque claro, tú lo que quieres es sobrevivir a ese apocalipsis zombie. Con lo cual, en esas opciones lo que tienes que elegir son pues hombres y mujeres, de diferentes razas, de diferentes tipos, complexiones, y tú pues vas eligiendo ese tipo de personaje para intentar sobrevivir. Los equipos son solo de 4 personas y además les tienes que asignar una tarea, ¿no? Porque cada uno tiene que tener una tarea como muy medida. Por ejemplo, pues a uno le puedes asignar que sea el recolector, a otro el explorador, o a otra la guerrera, o al contrario, a él el guerrero. Por supuesto, puedes elegir entre varios hombres y también mujeres, y como hemos dicho, de distinta raza. Pero es que además en el juego cada personaje tiene un perfil con unas características donde se especifica pues un poco las habilidades, ¿no? Si es mejor para una cosa o para otra. Y aquí está el quid de la cuestión. Resulta que en el estudio este que han realizado se ha hecho solamente con 10 personas de muestra, luego explicaremos por qué solamente 10 personas, y estas 10 personas pues directamente se han lanzado a coger y ponerse a jugar. Y no se han detenido mucho en ver las calidades y las cualidades que podían tener cada persona, sino que lo han hecho por instinto y han ido eligiendo según salía la carita del posible personaje para meter en tu equipo. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que han estado haciendo? ¿Que salía una chica con un velo y así normalita? Pues no se detenían a ver qué cualidades y habilidades podía tener, sino directamente, esta no me interesa. ¿Que salía un negro cachas así musculado? Este me va a matar zombies a lo bestia. ¿Que salía un hindú así pues con la carita de amable? Este es un birria, no vale para nada, pues no le cojo. Y entonces pues un poco han ido así definiéndose si eran más racistas, menos, si eran más sexistas, menos. En general, lo que han hecho sí es que así han elegido todos los que han participado en este estudio. Han elegido para su equipo más hombres que mujeres. Pero, por ejemplo, ¿qué dice Armin Klass, que es uno de los autores del estudio realizado por la Universidad Sigmund Freud de Viena en colaboración con el Grupo de Investigación sobre Informática de Entretenimiento de la Universidad de Viena? Pues que ninguno de los que estaban haciendo este tipo de juego y haciendo el equipo estaba informado de que esto se trataba de un estudio. O sea, que no lo sabían. Entonces, una vez que ya habían hecho su equipo, habían participado en el juego, toda esta gente les estaba observando, luego les han hecho entrevistas los psicólogos y de ahí pues han sacado un poco pues sus conclusiones. Cuando ellos han visto que les estaban utilizando para este estudio, pues claro, se han quedado un poco alucinados, porque es que no se habían percatado lo que les han dicho, que cada personaje tenía unas habilidades. Entonces, por ejemplo, pues habían descartado a una mujer, pues por el hecho de ser mujer, cuando era uno de los personajes que tenía más cualificaciones para luchar contra los zombies. Era la que estaba más preparada para guerrear, pero esa directamente la descartaron. O el hindú, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, pues bueno, han estado mirando ese tipo de cosas y características. Como he dicho, se ha hecho el estudio solamente con 10 personas, son de distintas edades. Y lo que se pretende es que con esto que han hecho, con esta prueba, sea más o menos un ensayo, porque luego quieren hacer un estudio con muchísima más gente, donde no sean tan diferentes los personajes que están en el juego, sino que lo que quieren hacer es unificar criterios de los personajes que sean de diferentes razas para intentar hacer una muestra un poco más real de cómo se puede intentar ver cómo es la sociedad en general, si por qué determinados momentos se elige ser más sexista, más racista o no. Y bueno, pues eso es lo que pretenden hacer en general, un poquito más adelante, y ahí se sacarán unos porcentajes y realmente pues verán si cómo lo están eligiendo, que por qué en ese momento eligen más si es mujer, si no es mujer, si es hombre, no es hombre, y por qué. Y por qué si al final ser racista o ser sexista. Qué sí, poca cultura zombie tenían esos. Está claro que los participantes de ese estudio no seguían Walking Dead, porque si no habrían cogido una mujer de raza negra y con una katana samurái así de grande la primera. Me entenderán los que sigan Walking Dead. Bruno, tú no pongas esa cara porque tú no sabes de qué estoy hablando. No sé ni lo que es. Por cierto, me ha preguntado algo, Josep. Sí, no, te preguntaba que por qué solo 10 personas, y me imagino que estarían equilibrados, 5 hombres y 5 mujeres. No especifica si eran 5 hombres o 5 mujeres, sino que eran de diferentes edades, eran 10 personas, y que lo han hecho como un ensayo para luego coger y hacer este juego, en vez de, ya te digo, con tanta diferencia de personaje y características, sino para hacerlo con un criterio más uniforme, y así que se vea realmente esa muestra social, si es así y por qué lo eligen. Recuerdo que quedan 9 minutos para que comience el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, que hubiera salido machista, sexista, racista y xenófobo si llega a practicar ese juego. Pero, sin embargo, ahora mismo las encuestas, ahora mismo, en este instante, están 47 puntos y medio para Clinton, para Hillary Clinton, y 43 puntos para Trump. La diferencia no es tan grande. Da la sensación de que Trump, cuantas más locuras diga, y dice muchas, consigue más votos. ¿Esto tiene explicación? Bueno, pues lo iremos sabiendo en los próximos días. El debate de esta noche entre Trump y Clinton va a ser el más importante de la historia. La verdad es que hay una expectación verdaderamente tremenda, más de 2.000 periodistas acreditados. Y nos hacemos esa pregunta, ¿lo malo es bueno electoralmente, Juanjo? Pues se lo está preguntando mucha gente. Estos días estaba mirando un artículo que comentaba precisamente que se había subido mucho, dentro de las que eran las consultas en Google, la pregunta ¿por qué Trump? En inglés, ¿no? Porque hay mucha gente que se está preguntando precisamente eso, ¿cómo es posible que Trump siga ahí a tan poca diferencia de Hillary, a pesar de todo lo que dice? Y evidentemente, aunque no sabemos luego cómo van a quedar, seguramente va a tener muchos votos, eso es innegable. Entonces, buscando algunas reflexiones, me he encontrado algún artículo que me ha parecido muy interesante de un profesor de ciencia cognitiva y lingüística de la Universidad de California, que es George Lakoff, donde él analiza este tipo de pensamientos y se niega a pensar que realmente haya explicaciones muy simples de por qué, de quiénes son los que votan a Trump, ¿no? Se dice que los que votan a Trump son solamente pues gente poco inteligente y racista. Y él cree que hay explicaciones de fondo que son más interesantes. Todas las encuestas le dan más de un 40% de votos. Hay algo que no encaja. Es decir, puede perder, lo más probable es que pierda, pero no se va a estrellar. Eso ya lo sabemos. Y tiene un porcentaje reconocido de mujeres que le va a votar, de inmigrantes que les van a votar y evidentemente y de diferentes escalas sociales, culturas, de todo esto, ¿no? Entonces él, que a la gente le gusta mortificarse. Sí, no lo sé, pero él bueno, da una serie de claves que yo digo. Falta que mires España, ¿no? Sí, exactamente. él da una serie de claves, bueno, que a mí me parece por comentar algunas, porque él además se ha especializado y me gustaría luego seguir a este autor que yo no lo conocía, porque él, por ejemplo, lleva unos años, dice, interesándose por pensamientos que pueden ser un poco contradictorios. Por ejemplo, personas que son pro vida, pero al mismo tiempo defienden la pena de muerte, que es un perfil social que sabemos que existe, ¿no? O gente igual que defiende, a lo mejor, que está en contra pues eso del aborto y posee armas de fuego. Entonces, ese tipo de perfiles, que parece como que maneja presupuestos psicológicos que chirrían un poco, él se ha tratado de interesar y ya digo, no busca respuestas que sean muy simples. Y él da una serie de ideas, voy a si eso comentar alguna. Por ejemplo, que él dice que quizás la figura de Trump es una figura que ha sido reconocida por gran parte de la sociedad porque es una figura que actúa como si realmente fuera un antisistema. Es una persona que es autónoma, que parece que está al margen de todos los partidos, y realmente se ha enfrentado al Partido Republicano, que además es un hombre que se ha hecho a sí mismo, que parece que es autónomo. Él dice que la campaña se la ha financiado él, que no ha tenido tampoco recursos de fuera. Entonces, en ese sentido, es un poco una especie de rebelde, ¿no? Sí, hago lo que quiero con mi pelo. Claro. Y luego él lo que maneja también, según este investigador, son ideas como muy sencillas, una filosofía que va asociada muy a la idea de la victoria, y por ejemplo él defiende sobre todo una nostalgia a los valores tradicionales. Y ahí comulga con mucha gente, de muchos niveles. Por ejemplo, él piensa que el perfil del candidato Trump coincide también con el perfil de algunos evangélicos blancos o también de determinados conservadores pragmáticos. Dice que él, analizándolo sociológicamente, se encuentra también esos patrones de una figura autoritaria que quiere una jerarquía, que reclama un orden. Y hay una idea que a mí me parece interesante, y es que habla de que él plantea un mensaje que yo sí que pienso que se detecta en la sociedad, como es tan vertiginosa en muchos aspectos, que sería la idea de que realmente hay como respuestas muy sencillas. Es un poco lo que comentamos antes a raíz de lo de la quema de esta bruja, que es el echar la culpa de algo de una manera directa y muy sencilla. Ante problemas que son muy complejos, que son sistémicos, ir a la causa directa y visibilizar esa causa directa, que es lo que él ha hecho con el tema de los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces él piensa que ese tipo de mensaje encaja muy bien en la sociedad. Si tú visibilizas al enemigo, que se ha utilizado tradicionalmente dentro de la propaganda de cualquier totalitarismo político, es mucho más fácil que la gente reaccione y crea que ahí está la solución, que decir, no, mira, esto es un problema muy complicado en el que hay que tocar muchos engranajes y tal, ¿no? Y luego también, por ejemplo, otra cuestión que él avanza es que dice que la sociedad norteamericana en las últimas décadas ha estado instalada demasiado en la corrección política, hasta el punto de que todo el mundo tiene que andar pensando dos veces lo que quiere decir. Y eso hace que sea como una gran losa psicológica. Trump, en cambio, lo que hace es que dice lo que piensa. Y así le va, y parece que le va bastante bien. Entonces, en cierta medida, mucha gente se ve reconocida en esa naturalidad de Trump, se siente reconocido en él. Y pueden, de alguna manera, actuar de portavoz de lo que realmente están pensando. Sí, que le ven como un icono casi, ¿no? Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, es un poco liberador ante una sociedad que, en ese sentido, funciona con ese pensamiento políticamente correcto, en el que no puedes decir, por no herir determinada sensibilidad, esto no conviene y tal. Él es un espíritu libre. Y en ese sentido hay mucha gente que, claro, incluso guardará las apariencias de decir que no le va a votar y en el fondo le va a votar, ¿no? Entonces, bueno, él, ya digo, plantea, Lacoste plantea un tipo de claves, bajo su punto de vista, que demostrarían que detrás de Trump no solamente hay esos racistas y esa gente tonta, ¿no?, idiota, sino hay algo bastante más grande. De todas formas, fíjate que antes estábamos hablando un poco de interpretaciones. Tú imagínate que Hillary la sacan unas declaraciones similares, diciendo algo similar a lo que ha dicho él sobre las mujeres, diciéndolo ella de los hombres. Vamos, es que ya la hunden, no levanta cabeza. Sí. Eso por un lado, pero es que encima, esto al final es lo de siempre. Seguramente que muchos hombres, aunque algunos habrán dicho qué barbaridad, qué horror, habrán dicho, pues claro, eso es lo que nos gustaría hacer a todos. Claro. Si es que, es que te aplaudo, tío. Y luego la reacción que él ha tenido. Eso es lo terrible. Que ha sido, a mí me parece inteligente, porque primero, una de las cosas que también comenta Lakoff es que Trump siempre da la cara. O sea, no tiene ningún problema para cuando él dice cualquier barbaridad, o mantenerse o responder, y por eso está omnipresente en todos los medios, lo cual es interesante porque le están pagando la campaña gratuitamente. Él no tiene ninguna necesidad de pagar a los medios para publicitarse, si es que los medios van a él a publicitarlo, ¿no? Claro, bajo esta perspectiva, incluso ese vídeo que se ha conocido de Trump, que por cierto, yo como hombre no me siento para nada identificado con lo que ha dicho, y no creo y no conozco a nadie que piense que piense eso, que piense que esté a favor de esa idea, hombre, mujer, nadie. No conozco a nadie, pero bueno, yo creo que da la sensación un poquito de que ese vídeo incluso beneficia a Trump y que incluso hasta él lo ha podido divulgar. Yo por lo menos la reacción a mí me ha parecido muy inteligente en el sentido de lo que es el debate ya de navajeo en el que está el nuevo político. Me parece muy inteligente porque él lo que ha dicho es que él lo piensa, pero que Bill Clinton lo hizo. Hizo cosas peores, lo llevó a la práctica. Y es una manera de poner ya la pelota en el tejado de Hillary, claro. Y comentaban que seguramente en el debate sacaría a relucir todo esto, ¿no? Pondría un poco en el punto de mira a Bill Clinton como alguien que realmente ha sobrepasado todos los límites de lo que en él en principio es verborrea. Lo malo es que le empiecen a salir las becarias a Trump y no becarias y verás tú el desfile. Bueno, pues ese debate va a comenzar en un minuto en Estados Unidos, en Washington, todo el mundo pendiente. 2.000 periodistas acreditados para un debate. Eso es algo que no se ha visto jamás y hay mucha expectación. La distancia entre ambos no es tan grande como la lógica haría pensar, es de menos de 5 puntos. Eso comenzará, ese debate, dentro de tan solo un minuto. Y dentro de tan solo un minuto llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y también de esa actualidad en los Estados Unidos. Y después aún continuamos unos minutos más con la tertulia Zona Cero. Nos va a comentar, por ejemplo, Manuel, qué es lo que ha pasado con los testigos de Jehová y con una persona que pertenecía a los testigos de Jehová y que ha dicho algo que es muy interesante y muy llamativo. Esa es una de las noticias que vamos a comentar. La otra que vamos a comentar es lo que dice y lo que ha pedido el sindicato de espiritistas. Juanjo, ¿existe el sindicato de espiritistas? Existe una asociación que funciona así, a modo de sindicato, en el mundo anglosajón, y que lo que hace es que reúne pues en torno a unas 11.500 personas practicantes de espiritismo, incluidas también iglesias, donde defienden un poco sus derechos y su mensaje y su filosofía de vida. Lo dicho, escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos, lo recordamos en Twitter. Rosa Vientos es nuestra etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. Estamos contando algunas cosas a Josep que dan ganas de irse a un planeta lejano que pudo haber estado habitado en el pasado. ¿Verdad, Josep? Mira, así es, hablamos de Venus, del lucero del alba. Milenariamente se había identificado como Lucifer, Manuel, el dador de la luz. Y curiosamente, esta comparación puede ser más que apropiada, porque Venus se parece mucho al infierno. Al menos así lo decía Carl Sagan, que venía a definir a la perfección las condiciones que presenta el planeta, con una presión atmosférica 90 veces superior a la de la Tierra y temperaturas que se elevan hasta los 500 grados. Pero, sin embargo, un reciente estudio ha puesto el acento justo en lo contrario. Es decir, que Venus, hace millones de años, y pongo el acento en millones de años, estuvo habitado y sus condiciones para el surgimiento de la vida podían ser, o lo colocan en candidato número uno en nuestro sistema solar. Para averiguar si Venus pudo ser habitable en el pasado, un grupo de científicos ha creado un modelo numérico del clima del Venus antiguo. ¿Y el resultado cuál es? Pues que Venus, hace 715 millones de años, 715 millones de años, pudo ser habitable. Las claves para entender el clima de Venus del pasado son, por un lado, la topografía, el periodo de rotación del planeta y especialmente la cantidad de agua que tenía originalmente con respecto a esta topografía. De la topografía no tenemos datos de alta resolución, pero sí disponemos del mapa global que obtuvo la misión Magallanes de la NASA a principios de los años 90. El agua, y este es el factor más importante de este estudio, es todavía más delicado, porque los datos de las sondas espaciales indican que la proporción de deuterio con respecto al hidrógeno de Venus es de 120 a 180 veces la que encontramos en los océanos terrestres. Y puesto que el deuterio es más pesado que el hidrógeno, eso significa que la cantidad inicial de agua en Venus tuvo que ser mucho mayor a la que ahora vemos y que sea a la que ahora vemos, perdón, y que se halla principalmente en la atmósfera. No obstante, la interpretación de estos datos es objeto de debate y los investigadores han llegado a la conclusión de que la cantidad de agua de Venus, de ese Venus antiguo de hace 715 millones de años, pudo ser suficiente para dotar al planeta de un océano global que estaría entre los 4 y los 525 metros de profundidad. La otra incógnita tiene que ver con el periodo de rotación, ya que Venus es un bicho raro dentro de nuestro sistema solar. no sé si lo sabíais, pero Venus es el único que gira al revés del resto de los planetas del sistema solar. Y además, su día es extremadamente largo, que equivale a unos 243 días terrestres. Nos tendríamos que preguntar cómo es posible, ¿no?, que tenga esta extraña rotación. La mayoría de hipótesis, desde hace mucho tiempo, décadas, apostaban porque un gran impacto durante la formación del planeta pudo ser la causa más que probable que explique esta anomalía. Pero estudios recientes también muestran que Venus pudo alcanzar este estado por culpa de las fuerzas de marea entre el Sol y la densa atmósfera del planeta. Con estos datos en la mano, este equipo de investigadores, que está comandado por Michael Wye, del Instituto Goddard de la NASA, ha simulado el clima venusino de hace 3.000 millones de años, cuando el brillo del Sol era un 82% del actual y el de hace 715 millones de años. Y esta última cifra no ha sido tampoco elegida al azar, sino que es la fecha en la que se supone que Venus sufrió un episodio volcánico que modificó toda su superficie. La conclusión es que las temperaturas superficiales de Venus eran compatibles con la presencia de agua líquida, es decir, que el planeta pudo ser habitable hasta hace, vamos a interponerlo entre comillas, solamente 1.000 millones de años, y que este factor fundamental es el periodo de rotación del que antes hablábamos, extraño, y siempre que el que Venus antiguo tuviese un periodo de rotación más lento, de 16 días terrestres, las temperaturas habrían permitido que los océanos sobreviviesen a pesar de recibir unos niveles de radiación solar entre el 46 y el 70% superiores a los que sufre hoy día, por ejemplo, nuestro planeta. Por cierto, sí. Manuel, habría que preguntarle a los testigos de Jehová, o decírselo, esta información que nos está comentando Josep, decirles que aunque sea hace 1.000 millones de años, aunque sea hace muchísimo tiempo, existió vida fuera de la Tierra, que no es algo de aquí. Sí, pero si venía de Venus, que es el planeta de Lucifer, demostraría que los ovnis son satánicos, que es una de las cosas que ellos postulan. Y que esta semana la han vuelto a liar parda porque un ex miembro de los Testigos de Jehová ha concedido una entrevista al diario The Independent en la que cuenta una serie de cosas. La verdad es que no nos sorprenden a quien hemos seguido ya la trayectoria de esta iglesia. Digo iglesia porque en España no la podemos llamar secta, ya que la Iglesia de los Testigos de Jehová es una de las organizaciones que en su día, como el Palmar de Troya o como Cienciología, consiguió entrar en el registro de entidades religiosas. Por lo tanto, hay que referir, con todas las ventajas fiscales que eso implica, hay que referirse a ellos como iglesia. Y en este caso, un polaco, un miembro de la comunidad de los Testigos de Jehová polaco, es el que hacía unas declaraciones que probablemente han sorprendido a los lectores de este medio, pero que no nos sorprenden a quienes ya hemos conocido casos similares, aunque la noticia en Polonia ha sido replicada por algunos medios porque ha coincidido en el tiempo con una sentencia en la Corte de Justicia de la ciudad rusa de Petrozavodsk, por el que se condena a los Testigos de Jehová por la posesión de materiales impresos de carácter extremista. ¿Y eso qué significa? Que, ¿traducido? Que la información que encontraron en algunos de sus opúsculos, sabemos que en España, por ejemplo, se conoce La Atalaya y El Despertar, las dos publicaciones más conocidas, pero luego hay miles de pequeños libritos monográficos sobre distintos temas en los que se da una lectura de la religión en base a una traducción de la Biblia, que probablemente de todas las traducciones de la Biblia que se manejan en el mundo de las religiones cristianas contemporáneas sea la que tiene más errores históricos y de todo tipo. Pero bueno, en el caso de las declaraciones que hacía este personaje, que utiliza el seudónimo de Omnig, recuerdan un poco lo que estamos comentando de Trump. Ahora, por ejemplo, él habla del papel de la mujer, de las mujeres, dentro de la Iglesia de los Testigos de Jehová, asegurando que las mujeres están consideradas exclusivamente como un complemento, esta es la palabra que él utiliza. Fíjate, como un complemento, una costilla dada, ¿no? Que dentro de unos minutos vamos a hablar de los errores que hay de concepto, de lenguaje, de muchísimas cosas. Sobre este asunto, sobre la costilla dada, vamos a hablar con Ana María Vázquez Hoyz. También tendremos en esta hora los ecos del pasado con Laura Falcolara, pero es que hoy debuta con estos juicios a la historia en La Rosa de los Vientos Ana María Vázquez Hoyz. Pues es que esto viene de muy antiguo en la historia, claro. Porque ya San Pablo en su día decía que el demonio tiene cuerpo de mujer y que la mujer es ese campo donde el varón deposita su simiente, ¿no? Claro. Ya. Y bueno, el papel de la mujer no ha cambiado mucho. La depositaban en otros sitios. Sí, pues donde podían. No, por desgracia no ha cambiado mucho en estos 2000 años de cristianismo, y algunas organizaciones que se definen como cristianas se empeñan en mantener vivo pues lo peor de esa herencia del cristianismo original. Bueno, pues los testigos de Jehová, que por cierto son millones en los Estados Unidos, Bueno, millones de miembros, millones y millones, Mira, yo tengo una anécdota que me dejó muy claro hasta qué punto ha llegado la expansión de los testigos de Jehová, y fue encontrarme en Ulaanbaatar, en la capital de Mongolia, durante la celebración del Nadam, que es un festival tradicional que se hace todos los años, con unas carreras de caballos, tiro con arco y lucha mongola. Bueno, pues cuando íbamos a entrevistar al ganador de las carreras de caballos, en un descampado enorme donde había miles de jinetes llegados desde toda Mongolia, me encontré los restos de un opúsculo. Los que hemos seguido la historia de los testigos de Jehová y la Atalaya y el Despertar ya reconocemos inmediatamente la tipografía, es muy característica, donde recuperaban la leyenda de Genghis Khan, del Gran Khan, traduciéndola, o sea, convirtiendo a Jesús en una especie de Genghis Khan que en el final de los tiempos inminente, llevan con que es inminente desde que se fundaron, ya llega, ya está a punto de llegar. Son solo 144. Pues los convertían, elegidos. Utilizaban en aquel lugar tan remoto como las estepas de Mongolia a Genghis Khan, convertido en Jesucristo, igual que, por ejemplo, recuerdo haber encontrado en países africanos, en el centro y sur de África, la figura de Jesús representado como un hombre de raza negra, porque eso acerca mucho más el mensaje al objetivo de esas campañas propagandísticas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero por esta noche, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Josep Guijarro. Gracias a los tres. Gracias, es un placer. Hasta la próxima semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Han pasado casi 200 años, pero siguen allí, esos ecos del pasado, en la granja Bell, en Tennessee, en Estados Unidos. Afectaron incluso a un presidente de aquel país. Y sobre este tema hablamos con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y antes de adentrarnos en la terrible historia de la Granja Bell, tenemos que contar, porque queda un mes escasamente, a nuestros oyentes, algo más sobre el Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia. Ya está todo en marcha, mucha gente se ha apuntado, pero todavía los oyentes y quienes quieran aún pueden adquirir entradas para ver. Iba a decir los nombres, no, a todos. Bueno, a todos. Realmente tenemos 13 ponentes de lujo y dos mesas redondas fantásticas. Como hemos comentado alguna vez, pues tendremos a gente de la talla, pues de, por ejemplo, de José Gregorio, o por ejemplo de Javier Ríes hablándonos de Egipto. También tenemos a Javier Sierra hablándonos, por ejemplo, de los secretos del Bosco, o también tenemos a Juan Eslava Galán con un tema tan apasionante, bueno, me parece fascinante, como los enigmas de los templarios. Tendremos también a nuestro queridísimo Lorenzo Fernández y a Fran Contreras hablando de la España mágica. Y gente pues como Amado Martínez hablándonos, por ejemplo, del más allá de las ECMs, las famosas experiencias al borde de la muerte, o a Rosana Lara hablándonos, en este caso junto conmigo, de casos de investigación paranormal. Pero bueno, también no hay que olvidar que tenemos el viernes por la noche una mesa redonda pues con Mónica González, con Miguel Pedrero y con muchos más, hablando de esos fenómenos quizás menos conocidos, como son los círculos, las cosechas, los rots. O en el caso del sábado, pues qué comentar, el sábado tenemos la tertulia en directo de La Rosa de los Vientos, algo que realmente vale la pena ver porque no es frecuente poderlo ver así en un congreso, y que yo creo que hará las delicias de todos los que vengan y nos acompañen. Ahí estará también, por supuesto, La Rosa de los Vientos, haciendo una tertulia Zona Cero con algunos de los asistentes con los que acaban de escuchar hace unos minutos en nuestros oyentes, entre ellos a Josep Guijarro, que es el encargado de abrir este congreso, ¿no? Efectivamente, José Guijarro abrirá pues hablando de su nuevo libro de Coincidencias Imposibles 2. El primero, como sabes, fue un auténtico éxito y vamos, yo creo que este segundo también va a salirse del mapa seguro porque es un tema apasionante y él además, como siempre, lo trata con una maestría única. Y sí, Josep nos acompañará también en el Congreso y bueno, también estará Juan José Sánchez Oro en la mesa redonda hablando de fenómenos de estos extraños, con lo cual también estará para acompañarnos en la tertulia. Así que yo creo que bueno, que cualquiera que quiera acompañarnos el 11, 12 y 13 de noviembre puede entrar en congresomisterio.es y comprar las entradas. Yo creo que es un lujo poder estar y poder realmente compartir pues con gente como los que hemos nombrado, por ejemplo, también como Jesús Callejo, que también estará allí, poder compartir con todos nosotros ese fin de semana mágico, fantástico e intenso donde los haya. Por si alguno no ha tenido suficiente rapidez a la hora de coger el bolígrafo, el lápiz para apuntar la dirección en internet, se la recordamos a nuestros oyentes. Pues sí, pueden entrar en congresomisterio.es y allí pueden comprar las entradas para acompañarnos el fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre. Congresomisterio.es, ahí están los datos, 11, 12 y 13 de noviembre, queda escasamente un mes. Por cierto, hablando de misterios, el de la Granja Bell en Tennessee, en Estados Unidos, es uno de ellos. Comenzó hace casi 200 años y sigue presente en cierto modo esos ecos del pasado. Es una historia terrible, ¿eh? Es una historia además que mezcla curiosamente la leyenda, la superstición, la brujería, los fenómenos paranormales. Es una de esas historias que me suelen gustar por lo complejo y por las muchas lecturas que puede tener. En este caso, como bien dices, la Granja Bell, además, lo curioso del caso es que se le llama la bruja de la Granja Bell, o sea que ahí te da una pista de que no es únicamente un tema de fantasmas, sino que hay bastante más detrás de esa historia que puramente eso. Una historia que nos remite, como digo, hace casi 200 años, cuando ese mal, cuando ese ente interrumpió lo que era la vida de esa familia, la vida de la familia Bell, en un día de caza, lo que parecía un día de caza normal, bueno, pues se convirtió en algo infernal. Efectivamente, todo empezó en 1817 con una noche de caza en que el padre y el hijo salieron pues por los campos que tenían cercanos a su casa a cazar. Y tropezaron con algo extraño, algo que además se movía muy rápido, que no parecía tener una forma excesivamente normal, que además parecía atacar al hijo, a John, y al dispararle ese algo se volatilizó, desapareció con una prisa y una forma de hacerlo no demasiado normal. Ese fue el detonante de que empezaron a ocurrir cosas rarísimas en esa granja, cosas tan extrañas como esa primera noche, que ya empezaron a sentir como ruidos, golpes, como si alguien arañara las paredes y las ventanas desde fuera, desde el exterior de la vivienda, pero también oían pasos, oían como si alguien estuviera golpeando las paredes y los suelos. Realmente empezó por una noche ya muy inquietante. Y a partir de ese momento los ruidos no pararon, los ataques no cesaron y sobre todo una de las hijas de la familia, una de las personas, Betsy, fue víctima especial de todos aquellos acontecimientos. Ahí hay una historia rarísima porque, como bien dices, la historia se centra mucho en ese personaje, en Betsy, la hija, que desde el primer momento empieza a sentir en propias carnes todos los efectos de esa especie de maldición, como esa especie de persecución de ese ente oscuro. Al principio se limita pues a molestarla mientras duerme, a despertarla o a quitarle las mantas, pero de ahí pasa realmente a un principio casi de intento de posesión, donde la niña es levantada de la cama, movida de un lado a otro, arañada, abofeteada, golpeada, ante la auténtica imposibilidad de los padres de hacer nada por ayudarla. Hasta incluso llega a ocurrir que dos amigos de la familia, en este caso James Johnston y Richard Powell, escépticos completamente de que eso pudiera ser cierto, pensando que eran imaginaciones, pasaron allí pues un tiempo viendo a ver qué ocurría y ambos llegaron al convencimiento de que realmente era auténticamente incuestionable que allí había algo, un ente, un ser, algo maligno que intentaba realmente apoderarse de esa niña y de esa casa. Lo he dicho antes y en cierto modo una de las personas que puede atestiguar eso fue uno de los testigos del fenómeno que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Efectivamente, fue tan brutal el tema de esa casa, las noticias que corrieron durante la época, que el futuro presidente, que era conocido y amigo de la familia, decidió ir allí a combatir. O sea, el hombre fue con la intención de bueno, él y personal suyo y gente pues realmente que se dedicaba, pues como te puedes imaginar, militares, a intentar combatir eso. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando no solo no consiguieron combatir aquello, sino cuando salieron realmente espantados, horrorizados de lo que allí ocurría. Fue un fenómeno realmente muy intenso, muy fuerte. A esta niña la llegaron incluso a arrastrar por los pelos de un lado a otro de la casa, por el suelo. Fue bofeteada en varias veces, maltratada, golpeada, y nadie podía hacer nada por solucionarlo. Los ruidos iban cada vez a más. La fenomenología fue creciendo hasta llegar realmente a un punto impactante, que fue la muerte del padre de la familia. ¿Cómo fue esa muerte? Bueno, la verdad es que después de esos achaques, de estos ataques continuos y brutales a la familia, durante cerca de 4 años, pensemos que era un fenómeno que combinaba de todo tipo, de ruidos, respiraciones, gritos, golpes a la niña, como decíamos. Y llegó un momento que estaban realmente desesperados, porque además ese ente empezó incluso a comunicarse con ellos, burlándose de la familia, riéndose absolutamente de ellos, sin ser capaces de intentar saber de dónde venía aquello. Algunos llegaron a pensar que igual la culpable era una vecina que les quería mal, por lo visto, de una mujer muy excéntrica y muy rara, pero muchos de esos fenómenos eran realmente imposibles que fueran hechos por nadie físico. Eran cosas totalmente inexplicables. Bueno, pues el caso es que, como decíamos, el padre murió en circunstancias muy extrañas. Empezaron a afectarle psicológicamente todos aquellos hechos. Y bueno, llegó un momento que el ente utilizó una especie de toxina venenosa y se cargó al padre, de hecho. Cuando quisieron demostrar qué es lo que había pasado, se dieron cuenta que había sido envenenado literalmente. Claro, ¿quién puede pensar que un ente envenene a un humano? Pero realmente ahí no hubo explicación posible de dónde había salido aquella toxina o cómo había muerto aquel hombre, más que saber que estaba envenenado. Y la historia también nos dice que la llamada bruja de Bell, que prometió volver, sigue ahí, ¿no? Bueno, de hecho, cuando mató al padre, parece que desapareció durante una temporada, aunque con la promesa de que al tiempo volvería a aparecer. Efectivamente, en el tiempo exacto en que prometió, ella volvió a aparecer otra vez. Hubo otra época, otra oleada de fenomenología extraña y muy violenta siempre, con agresiones en la mayoría de los casos. Luego volvió a desaparecer durante un tiempo y lo que prometió es volver a aparecer en el presente. Y de hecho actualmente la gente que visita la granja Bell sigue diciendo que hay fenómenos de todo tipo, que es muy difícil estar ahí sin que realmente se te pongan los pelos de punta, que da bastante miedo la fenomenología que ocurre en esa casa. Y como te decía, es como que lo que sea que se manifiesta allí es un ente inteligente, un ente capaz de superar el tiempo y de manifestarse además cada X temporadas cuando dice que va a hacerlo, y que bueno, que difícilmente podemos saber a qué nos estamos refiriendo. Se le bautizó como la bruja Bell, pero nadie sabe realmente quién es el ente o qué es. Y ahí sigue la bruja Bell en la granja Bell en Tennessee, en los Estados Unidos, que ha sido el tema que hemos tratado esta noche con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara, que por supuesto la volvemos a escuchar en 7 días. Laura, muchas gracias. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un juicio a la historia, un juicio también a las creencias. Todas las semanas aquí con una de nuestras historiadoras favoritas y también de muchos de nuestros oyentes, nos lo han dicho cada vez que ha estado aquí, y para nosotros es un placer dar la bienvenida aquí en La Rosa de los Vientos, Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muy buenas. Buenas noches. Buenas noches, y además que hace poquitas horas que acaba de cumplir años, así que fíjate, ha venido aquí a celebrarlo con los oyentes de La Rosa. Inauguramos. Temporada, inauguramos también sección, inauguramos años, pero eso es lo de menos. Además, eso en el fondo es bueno, ¿eh? Los jamones, cuando más tiempo tiene, mejor, ¿verdad? Claro, aparte de que una vez que ya te plantas, dices, ya, ¿a tantos? ¿Cuántos tienes? Pues todos y más, pero muy bien. Oye, estáis todos muy guapos. A ti te decían de pequeña, a mí me lo decían, ¿eh? Eso de que la mujer nació de la costilla de Adán. Bueno, si no te lo decían hace como unos 50 años, no podías decir otra cosa. Con lo cual, y ahora en muchísimos sitios del mundo cristiano, pues la Biblia sigue tal como se hablaba de ella pues hace 50 años. Es decir, no se puede cambiar, es palabras de Dios, las creencias son inmutables, y aunque haya habido pues creacionismo o haya habido teorías, las teorías de Darwin sobre la evolución, pues no se admiten. Es decir, que nosotros hablamos, de todas formas, yo cuando hablo de religión que es viva, siempre digo que vamos a hablar de teorías y que me excuso si a alguien puede parecerle que hablamos pues en contra de sus creencias, que sepan que en ningún momento pues vamos a hablar en contra de ninguna religión. Yo respeto todas. Claro, pero es que uno se lee el Génesis, el principio del Génesis, se encuentra una cantidad de barbaridades machistas que es para asustarse, ¿eh? Vale, es que parte el Génesis que conocemos, que es el Antiguo Testamento hebreo, obviamente parte de una sociedad y una religión que es eminentemente machista, pero como el pueblo de Israel se gestó en lo que es Mesopotamia, sumerios y acadios, sabéis que Abraham era de Ur, y eran bastante feministas, en el sentido de que tenían grandes diosas de la fertilidad, tenían también un dios creador, pero tenían muchísima importancia las divinidades femeninas. El problema es que el pueblo de Abraham, como nace, se crea, y la Génesis está dentro de esa cultura, entre comillas, feminista, pues el adaptarla y pulirla para encarrilarla y meterla dentro de lo que es una civilización patriarcal machista, como tú has dicho, que yo no he dicho machista, sino patriarcal, en lo cual la herencia es patrilineal por el varón, el heredero es siempre varón, es decir, la mujer no es que no tenga importancia, porque en el mundo oriental, en estos momentos, incluso en el islámico, la mujer manda en su casa, son dos ámbitos diferentes. El hombre es el que sale a la calle y la mujer se queda en casa, y hay del varón que quiera mandar en casa, le espera la señora con el rollo de las empanadillas, ¿eh? Que no se crea nadie que la mujer del harén es una pobre disválida. A mí me han dicho los areneras, me lo han contado. Pero uno se lee, por ejemplo, el capítulo 2, el versículo 22 de ese capítulo, y se encuentra frases tan terribles como esta, que no sé si hay comprobación, ahora nos lo vas a decir, histórica y científica, a esta cosa que dice. Bueno, yo sé que no la hay, pero quiero que nos lo cuentes. Bueno, lo sabemos. Pero sí, lo sabemos, ¿eh? Porque no puede ser verdad eso que dice el Génesis. Científica, fijo que no. El Señor tomó una costilla y rellenó el hueco con carne, plasmó a la mujer y la presentó al hombre. Anda. Bueno, hay una cosa muy curiosa. ¿Habéis pensado que Adán y Eva nunca tenían ombligo? Pero claro, son creados ex nihilo, y claro, entonces no tienen ombligo. Eso es una de las cosas que nos cuenta el Génesis. Pero, obviamente, daros cuenta que toda la parte de lo que es el Pentateuco es toda una narración mítica. Es decir, es una adecuación a ese pueblo de Israel, que es un pueblo pues del desierto, es un pueblo nómada, es un pueblo de pastores. Lo que se cuenta es como cuando a los niños se les cuenta, mira, tú esto no lo puedes entender, ¿de dónde viene el hermanito? Y le cuentas, pues mira, la cigüeña y tal, y luego ya pasamos a la cuestión del ADN, ¿no? Entonces, esa narración mítica lo que hizo fue adaptar los mitos mesopotámicos a, de alguna forma, y en esa forma hubo una mala traducción de un término que es nin, tin, que es mujer o costilla, cuando en realidad lo que los sumerios estaban hablando es de la dama que hace vivir, que es la dama que hace la vida, que en realidad era la gran diosa de la fertilidad, pero que luego en el Génesis vamos a encontrar que es la famosa prostituta, es la famosa Lilí, que no se quiere someter al varón y tiene que hacer el amor encima. Y entonces la expulsan, la echan al desierto y la convierten en la primera vampira y la convierten en una diablesa. ¿Me explico? Es sí, decir, porque no es sumisa. Claro, no es sumisa, se revela y entonces está la contraposición. Es decir, de una de la masa, de ese pozo que está subyace en los conocimientos del Antiguo Testamento que han nacido en contacto con Mesopotamia, con la cultura sumeria y acadia, pues entonces en esa adaptación y en esa mala traducción, porque creo que también se dice costilla, y entonces cogieron, adaptaron los fabulistas, contaron la fábula con la costilla de Adán. Esto va en consonancia con algo que yo he repetido mucho y que hemos oído en alguna ocasión, pero que es rotundamente cierto. Dios no nació varón, Dios nació mujer, ¿no? Por lo menos en las creencias. Bueno, Dios pudo nacer varón o hembra porque la divinidad es, primero, es anicónica y además es hombre-mujer porque no es ni hombre ni mujer. No tiene sexo, pero como con la antropomorfización de los griegos se empeñaron en poner hombre y mujer, pues entonces de ahí viene esa manía de ponerle sexo a la divinidad. Cuando los romanos, fijaros que van después de los griegos cronológicamente, tienen el altar a ese dios desconocido, seas hombre o seas mujer, porque la divinidad no tiene sexo, se materializa unas formas, unas veces en forma de varón y otras veces en forma de mujer, con colita o sin colita. Porque a propósito de la colita, hay una teoría. Que los griegos son todo colitas, ¿eh? Tan guapos, tan musculosos, pero la colita, colita. Colita, colita, pero además... Es chiquitita, quiere decir. Sí. Bueno, yo no la mido, pero os voy a contar... Pero se os ve, voy a... ¿eh? Bueno, el primer hombre que yo vi desnudo era yo, pues muy jovencita, y entré en el Museo del Prado y vi un Hércules de como 3 metros y medio y aquello no era pequeñito. Hombre, si con lo cual dije, uy, medio, mira sí, qué claro. Dijiste, a ver si va a ser el perchero. Este no es griego. Pero os cuento, a propósito de lo que estamos hablando de la colita, el término hebreo es tesela. Y entonces hay una teoría de un genetista que habla de que este término tesela se refiere a el hueso del pene, que yo creo que no tenéis pene, pero digo, perdón, si tenéis, así tenéis, no tenéis hueso. Yo no. Pero la divinidad no tiene pene, esto es una pena. Ni pena. Ya empezamos. Total, que el báculo lo tienen los chimpancés, por ejemplo. Entonces se llama el hueso del pene. Entonces este genetista, que se llama Nathaniel Jensen, pues dice que ese báculo o esa palabra que es tesela se refiere, fijaros que no puede ser, pero vamos, yo la digo porque es una teoría, que cuando el hombre desciende del mono, del cambio del piteco al homínido, en esa transformación se pierde ese original báculo, que sería el hueso traspeneal, claro, porque no puede ser un señor que tenga un hueso como si fuera un pirulino, pero hablan de un hueso vertical. Repito, es curiosísimo, en cuanto este señor dijo eso, se le lanzaron todos los biblistas como locos diciendo que era una barbaridad, pero yo os la cuento porque para que entendáis que en todas las historias que vamos a contar, yo soy especialista en contar 1, 2, 3 o 4 teorías y lo que se trata es de que cada uno tiene la suya y que como no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo, pues que si alguna vez leéis esto del tesela báculo que se encuentra en el hueso transpeneal, que además me ha dicho un médico hoy diciendo, di, por favor, que yo he dicho ese término, transpeneal, es algo que hay detrás del pene, porque cuando se habla de la costilla sería, pues, digamos que mutilar al varón, cuando en realidad la mujer es la complemento del hombre. Y ahí llegamos a otra teoría muy bonita, que ya yo se la escuché a María Gimbutas, que la gran diosa anterior a esos cultos patrilineales y a esas sociedades patrilineales era andrógina. Y fue muy divertido porque eso lo vi yo personalmente en 1988 en la isla de Malta, en un congreso de Fertility Calls en Mediterranean Area, y fue muy divertido porque ella decía que el gran pene del toro de Chatal Uyuk en realidad era la vagina de la diosa madre. Claro, vosotros podéis imaginaros el cachondeo de los señores diciéndole, mujer, María, si todavía no sabes distinguir un pene de una vagina. Pero claro, se lo tomaron a chufla y a mí me dio mucha... Claro, mi marido que estaba a mi lado decía, oye, todos los congresos a los que vas es esto. Pero claro, siempre que hablamos de fertilidad terminamos hablando de penes, vaginas, etcétera, etcétera. Y claro, tiene algo que ver, ¿no? Claro, pero además lo más curioso, Bruno, es que efectivamente en el principio de los tiempos siempre se ha dicho que podemos proceder, que es otra de las teorías, de una raza andrógina y que en un momento determinado surgió esa diferenciación. Es decir, que tuvimos los dos sexos. Y de hecho, sabéis, en términos médicos, que hay personas que tienen los dos sexos. Sí, hermafroditas. Que son los hermafroditas. Con lo cual, si nos han partido por la mitad y de un lado ha salido el hombre y el otro la mujer, es muy bonito. Pero me vais a perdonar que yo sea un poquito feminista esta noche, que estamos Silvia y yo contra Bruno, y decir que el, contra la mí mujer... No, junto a mí. Junto a ti, pero como mujeres. Que, digamos, es, ¿no?, que has perdido el báculo, entonces ya... O la costilla, que eso es peor, ¿no? Sí, o el hueso del pene. Y lo divertido es que las mujeres tenemos el cromosoma X y los hombres tienen una Y, luego han perdido una patita, a ver si lo que han perdido es... Claro. Y son mujeres imperfectas, en vez de ser, si es un varón imperfecto, pues son imperfectos, les falta el báculo, o pueden ser mujeres porque se aburrían. Y directamente le dijeron a Dios, mira, querido, búscanos un compañero que estamos muy aburriditas, ¿no? Y entonces dijo el varón, pues nada, le quito una costillita, le quito al cromosoma este, como total, vamos a evolucionar. Y bueno, luego ya sabéis otra teoría, que es que somos hijos de extraterrestres, con lo cual también una, que también la he leído, la inseminación, que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de las mujeres que tuvieron relaciones, de los extraterrestres, entre comillas, que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Con lo cual, aquí todo cabe. A mí me gusta más la de los dioses, ya que tienes relaciones, te buscas los dioses, que son, claro, en realidad los extraterrestres. Claro, efectivamente. Con báculo o sin báculo, yo no sé. Mira, Ana María, a mí me encantan las mujeres, pero me encanta sobre todo una mujer que es Ana María Vázquez Hoyos, que está aquí en La Rosa de los Vientos, que ahora sí está completísima gracias a tu presencia. Pues muchísimas gracias, bien hallados, yo encantada de acompañaros y de hacer ese juicio que decís a la historia y sobre todo que los telespectadores, por Dios, los es igual, que los se hagan oyentes, una imaginación de lo que está pasando aquí en los pero estudios. Pero que sepan, ¿no?, que todo lo que cuento es muy serio, aunque me ría y nos dé todas estas cosas que cuento, y que en realidad toda la historia de la que yo he vivido y soy de la que sigo viviendo, que soy historiadora, pues son muchas teorías y que unas veces vencen unas, vencen otras, y que de todo hay en la viña del Señor, en ese famoso Génesis, que es muy, muy, muy fábula en sus principios, es muy poco histórico, hasta la época de Jezabel, que es el primer personaje histórico que se conoce porque apareció el sello de Jezabel y además escrito en egipcio. Es decir, que hay muchos años de cultura oral muy infectada de lo que son las teorías de los pueblos con los que tenían contacto los hebreos. Pero aquí iremos aprendiendo. Bueno, eso espero, o desaprendiendo, cualquiera sabe. Ana María Vázquez Hoyos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y a todos los radioyentes, pues mi cariño y mi agradecimiento por estar aquí y poder contar todas estas cosas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Colegios, maternidades, supuestos hospitales, lugares de residencia de verano. Los testigos dicen que eran auténticos campos de concentración. Existieron en nuestro país después de la Guerra Civil, a partir de los años 50 y 60, hasta bien entrada la democracia. Testimonios terribles sobre esos hechos, sobre lo que ocurría. Ahí dentro aparecen en el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja. Historia, los abusos y agresiones en el paraíso, en los internados, es uno de los temas de portada de esta revista durante el mes en el que estamos. Agresiones, golpes, auténticas bestialidades, incluso violaciones. Los testimonios de las personas que sufrieron esos hechos, que sufrieron esas auténticas barbaridades que se producían en estos lugares, en estos internados, están en la revista Historia de Iberia Vieja. Es uno de sus temas de portada, es uno de los temas de investigación, es uno de los temas de periodismo puro. Periodismo de un tema histórico, aunque ocurrió hace muy poquito tiempo, entre los años 40 y 50 y los primeros años de la democracia. Está en la portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Y además nos habla del poder de la prensa, de la historia de la EGB, del mayor genio del pasado, un español, un hombre llamado Leonardo Torres Quevedo, que fue inventor de casi todo, de la invasión del Imperio Romano del País Vasco y cómo sobrevivió esa lengua, el vascuense, la lengua que hablaban en el País Vasco. Y uno de los grandes historiadores de nuestro país, Ángel Viñas, escribe sobre el soborno de Churchill a los generales de Franco. En la portada de la revista, insistimos, Historia de Iberia Vieja, ya está en el kiosco, el número de octubre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. La Era Digital, la repasamos como siempre con Javier Sevillano. Muy buenas. Buenas noches. ¿Has dicho la Era Vegetal? Digital, eso fue digital. Ayer. Ah, ya digo vegetal. Eso es azul y verde. No, no, es verdad, el mundo del azul y verde, no. Esta es la Era Digital, digital. Esta, y que estamos viviendo, incluso con noticias terribles que han afectado esta semana a Yahoo, a uno de los grandes gigantes de Internet, la aparición de documentos que certifican que más de 500 millones de cuentas fueron facilitadas por Yahoo para la NSA, la Agencia Espacial del Ejército Norteamericano, y para el FBI, para dar acceso a los correos de sus usuarios, que de esta forma cumplía la ley, pero la indefensión por parte de los usuarios puede ser muy grande. El propio Snowden ha dicho que, bueno, que esta noticia es terrible, y terrible ha sido el efecto que ha tenido el valor de bolsa de Yahoo. Ahora, ha perdido mil millones. No, realmente son dos noticias, pero muy muy entrelazadas entre sí. Se descubrió hace tiempo, en 2014, que habían sido hackeadas 500 millones de cuentas. Se supone, oficialmente, según dijo, ha dicho este año Yahoo, por organismos estatales o por un propio Estado, no se sabe a quién. ¿Por qué lo dijo así? Porque así cuando hay organismos oficiales o un propio Estado, la investigación no puede avanzar públicamente, sino que está sub iudice a nivel del gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente, se ha sabido ahora muy recientemente que tanto el FBI como la NSA le pidió a Yahoo investigar a algunos usuarios, algunas cuentas de usuarios. Para ello le pidió a Yahoo que realizara, que fabricara, ¿no?, que un programa específico para eso. Esto se ha sabido ahora y, como muy bien sabemos, Yahoo está en proceso de venta y Verizon es el principal candidato. Las negociaciones estaban en un principio hablando de 4.800 y pico millones de dólares, pero al saber esto, Verizon pues ha dicho, bueno, vamos a ver, esto no estaba en el contrato el contrato de intenciones que hemos firmado, ¿no? Y nosotros nos sentimos como engañados porque resulta que esto no nos lo habíais dicho cuando ya lo conocíais vosotros. Y por otra parte, Yahoo dice que en el contrato este de intenciones no hay nada firmado de que tengan que decir cosas de estas, ni que tampoco ahora las negociaciones se puedan romper o rebajar el precio. Los expertos aconsejan a Verizon no hacer la compra, o por lo menos pagar la cláusula de rescisión, por así decirlo, para no llevar a cabo más negociaciones y así pues terminar Verizon por un lado y Yahoo por el otro lado. Yahoo dice que no, que hay que seguir esas negociaciones hasta su punto final, pero claro, Verizon dice que habrá que negociar a la baja. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que claro, el valor en bolsa, en valor sobre todo el de imagen que tiene ahora mismo Yahoo es bastante terrible, bastante pobre. Por el hecho del robo de las cuentas, de las contraseñas, pero también por esta última información que se ha conocido esta semana, la facilitación por parte de la empresa, por parte de Yahoo, al gobierno norteamericano de una serie de datos que se supone que son privados a la NSA y al FBI. Que de esta forma, decía Yahoo en su explicación, que se cumplía con la ley de vigilancia de inteligencia exterior, con las directivas oficiales. Sin embargo, bueno, pues sí, parece que todo esto perjudica bastante. Pero a Yahoo, hay una diferencia, hay un punto que diferencia de otros aspectos, porque bueno, todo es evidente que la NSA se lo pide a todas las grandes tecnológicas americanas, ¿no?, que están obligadas a colaborar. Pero lo que le ha pedido específicamente es crear un programa específico para eso, no dar datos sobre ese un usuario en concreto, que es, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el terrorista este en Estados Unidos, que le ha pedido a Apple identificar, y eso Apple se ha negado, pero en este caso en concreto le ha pedido crear un programa específico para espiar a sus usuarios. Ahí es donde está la variación. Es algo similar a lo que hace unos años se hablaba con Carnívore, ese programa que determinadas palabras podían captarse. Si se utiliza en la expresión que puede utilizarse de forma metafórica, no refiriéndose a eso, bomba, una serie de palabras, una serie de términos que se aparecen en esos mails, pues ese mail va inmediatamente a las autoridades. Exactamente, ¿no? De eso se trata. Y me imagino que además esos organismos habrán pagado a Yahoo una cuantía para poder hacer ese programa. O Yahoo, dada la situación en la que últimamente estaba ya Yahoo, pues ha decidido esos términos ya no han salido a la luz, pero no extrañaría, desde luego. Desde luego que no. Por cierto, a Yahoo habría que darle este ordenador porque es el más inteligente, el más listo del mundo, el ordenador Watson. Watson. Y Watson no es por elemental, querido Watson, como podría parecer, sino porque el fundador de IBM, el propietario de este superordenador, se llamaba Thomas Watson. Y entonces es en homenaje al fundador de IBM. Hace ya tiempo, mucho tiempo, IBM estaba detrás, o lleva mucho tiempo trabajando en Watson. Y Watson es un operador, vamos a llamarle cognitivo, ¿no? La inteligencia artificial está ya hoy entre nosotros, pero Watson tiene la diferencia que no se le meten datos, él no elige entre datos, sino que lo que hace es ir aprendiendo, ha aprendido a aprender. Y entonces, al principio Watson era una cosa muy primitiva, muy poquita cosa, pero poco a poco, ahora mismo Watson está en la nube y lo que está IBM es comercializando la sabiduría que ha podido aprender durante todos estos años Watson. Ventajas pues son, bueno, innumerables. Una de las acciones a las que está encaminado Watson es a la medicina, ¿no? Últimamente parece que Watson ha podido leer, por así decirlo, y almacenar información sobre 20 millones de libros, y constantemente lo hace más, ¿no?, de información médica, ¿no? Esto le da la posibilidad de que nosotros introduciendo el problema que tengas que solucionar, en un momento consulta toda la literatura médica que hay y que ha habido desde el principio de que se sabe esa enfermedad, y aplicar a cada caso cuál puede ser la solución o la mejor terapia para esa enfermedad. Pero tiene otras muchísimas muchísimas aplicaciones. Aquí en España ya lo están utilizando algunas empresas del IBEX como Repsol, y ahora también la Caixa también lo están usando. Y la ventaja que tiene, ya casi lo último, es que al estar en la nube, los servicios se alquilan. Es decir, no es esa idea que tenemos de un superordenador en una habitación fría, en un sitio, o que tendríamos que comprar todo un clon de ese ordenador para llevarlo a un sitio. No, está en un sitio que lo tiene IBM, y lo que hace al estar en la nube, poder acceder, vender determinadas información que tenga Watson. Fabi, ¿qué es esto, Javier? Cuéntanos. Perdona, ¿qué me decías? Fabing o pubing o fubing o como se llame esto, ¿no? Bueno, pues más o menos lo que te acabo de hacer, eso es el fabing. Es decir, ¿cómo? Si yo estoy en una cena, en una comida, con amigos, con no sé qué, y todos están hablando, y yo estoy con mi móvil, te estoy haciendo fabing. Ah, es decir, es ignorar. No hacer ni puñetero caso a nadie. Lo que antiguamente se llamaba te estás haciendo el sueco. Más o menos. Esta palabra viene de evidentemente de fam y de snubbing. Snubbing es una palabra inglesa que significa desaire, es decir, hacer desaire con el móvil o con cualquier otro aparato electrónico que de estos de última generación, ¿no? Realmente es eso, el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos que a esa otra persona, ¿no? ¿Y cuáles son los datos de esto? Bueno, pues hay una web muy interesante que está en inglés que se llama stopfabbing.com, y en la que han hecho una cierta investigación y han llegado a la conclusión que el 90% de los adolescentes prefieren el contacto vía texto con otra persona, aunque esa otra persona esté al lado, ¿no? El 90% de los adolescentes, no digo nada. Y en los restaurantes, que esto se da sobre todo mucho en los restaurantes, yo la otra noche cenando al lado nuestro, se sentó una familia entera con un chaval de unos 15, 17 años, todos los demás eran mayores, y prácticamente durante toda la cena ellos estaban charlando y el chaval estaba con su móvil sin hacer caso a lo que hablaba la familia, ¿no? Entonces los restaurantes esto lo tienen muy observado, y este estudio de Stopfabbing está hecho ahí, ¿no? En cada sesión de cena aproximadamente hay 36 casos de Fabbing, lo que equivale a unos 570 días en que estás solo en compañía de otros, sumando esos momentos en que están. Si los sumamos todos, ese chaval o chavala estaría 570 días solo, independientemente de que esté al lado con más personas, sin hacer el puñetero caso ese de que hablaba. La soledad no solo es física, a veces también es de otro tipo. A veces se puede estar rodeado de mucha gente, pero se está solo. El problema es que se utilicen estos aparatos, los teléfonos, para hablar con alguien, incluso con alguien que está enfrente tuyo. Esto es tremendo. Ahí esta página dice una frase muy bonita, muy ilustrada, que siempre es mejor una sonrisa real que un emoticono. Desde luego que sí. Por cierto, cuéntanos rápidamente, la app de la semana es WeFox. WeFox, pues te la cuento. Mira, hubo un individuo que viajaba mucho, estaba mucho tiempo en los aeropuertos esperando enlaces y demás, y lo que pensó es que se le iba mucho, mucho dinero en esto del wifi, ¿no? Porque cuando conectaba por medio de en su país, bueno, pues la tarifa más o menos era asumible, pero cuando estás fuera de tu país, la pasta que se te va es importante, ¿no? Y entonces empezó a darle vueltas al tema cómo podía ahorrarse ese dinero cuando estaba fuera de su país en los aeropuertos. Y lo que empezó es a recopilar todas las señales wifi, las contraseñas y claves de las señales wifi de los aeropuertos, de las salas VIPs y todo esto. Y entonces lo que ha hecho es plasmarlas en una web y en una aplicación que puedes llevar en tu móvil y señalizarlas muy gráficamente mediante un mapa de Google Maps. Entonces ha ido señalizando cada aeropuerto, y al abrir los emoticones que señalan cada aeropuerto, pues te sale cuál es la contraseña de acceso, y entonces la ventaja que tiene esta app es que es colaborativa, es decir, no solo la manipula él, sino que cualquiera que se pueda bajar la aplicación puede ir actualizando constantemente las claves que en algunos aeropuertos cambian periódicamente. Uh-huh. Y entonces la aplicación la guarda y tú puedes estar en otro sitio, en otro aeropuerto, donde no tengas ni siquiera al principio posibilidad de conectarte, pero al tenerla guardada en la aplicación, que en ese momento está offline, pues tú tienes la clave y en ese momento puedes conectarte sin necesidad. ¿Y es gratis? Es gratuita, muy mal, sí, porque está tanto en la web como en la aplicación, y cualquiera puede que se la baje, se registra, y es, al ser colaborativa, tiene esta ventaja. Muy rápidamente, Javier, esta última noticia, también importante porque afecta a dos gigantes. A WhatsApp y a Facebook, aunque son lo mismo como empresa, van a ser investigados en España. Sí, ya lo estaba haciendo en Alemania, ¿no? Y lo va a empezar, o en algunos otros países ya también europeos lo está haciendo, como en Italia o el Reino Unido, ¿no? Bueno, esto que ocurre, hace muy poquito tiempo se anunció que Facebook iba a pedirle a WhatsApp, que es una empresa participada o de Facebook, una serie de datos en las que tú, en una de las actualizaciones de WhatsApp, tú tenías que aceptar o no aceptar, o incluso sin necesidad de actualizar, Facebook se hacía con unos datos que tú no sabías realmente cuáles eran. En Estados Unidos, pues la cosa ya está siendo investigada, y ahora ya llega aquí a España, la Agencia de Protección de Datos lo está haciendo y le va a pedir explicaciones aquí, porque hay una normativa europea que regula este tipo de acciones. Te tienen que pedir un permiso específico a ti para que tú puedas tener esos datos, no pasarlos de una aplicación o de una empresa a otra, aunque sean del mismo grupo. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Y la semana que viene, el sábado y el domingo por la noche, volvemos, vuelve La Rosa de los Vientos a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Ahora llega El Transistor con José Ramón de la Morena.